En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Agosto se acabó y acaba de empezar septiembre. Y la semana que viene comienza la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, una más. Encantados de estar con vosotros. Nueva temporada también de Onda Cero. Y nosotros estaremos entre 1:30 y las 4 de la madrugada, por supuesto, en esta sintonía. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Inés Felipe está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos a comenzar este penúltimo día del verano, del mes, entre comillas, de agosto, aunque acaba de empezar septiembre, el último fin de semana de este tránsito, de este puente entre temporada y temporada. Vamos a escuchar por último fin de semana a Doro. Give me a hope, Lord, dass es weitergeht. Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung. Y esta canción se titula Hoffnung, en alemán, en español es Esperanza. Y bueno, no se ha cumplido la profecía, seguimos desesperanzados. Bueno, pero la voz es extraordinaria, la de Do López. En unos minutos estará con nosotros en La Rosa de los Vientos en Roberto López Amado, uno de los directores cuyas obras están en el recuerdo y en la mente de todos: El Cuaderno de Sara, La Edición de Julia, Mar de Plástico, El Tiempo entre Costuras, El Comisario. También va a estar con nosotros Javier Sanz junto a Rafael Ballesteros, autores que están rompiendo listas con sus libros, uno de los últimos, Ni Tontas ni Locas. Hoy nos va a hablar sobre este trabajo, nos va a hablar, entre otras cosas, sobre inventos atribuidos a hombres, pero en realidad eran de sus mujeres. No es que se acabe el verano, pero hay menos aves en marina. Así nos lo contará en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Y también vamos a volver a escuchar a una compañera nuestra, Marta Flitz. La podéis escuchar todos los días en Por Fin los Lunes con Jaime Cantizano. Y aquí estuvimos con ella, con Marta Flitz, hablando un poquito sobre lo humano, sobre lo divino y sobre el poder del dinero. Además, vamos a recuperar Eureka, Juicio a la Historia y otras cosas en el programa de esta noche. Os recordamos, la semana que viene comienza una nueva temporada, nuevo año, el 21, temporada número 20. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Haremos una pequeña modificación a partir del próximo fin de semana. Almohadilla Rosa Vientos en 20, rosa.vientos en nuestra dirección de correo electrónico. Ya sabéis, el programa entero y por partes lo tenéis en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en OndaCero.es. Muchas cosas para hoy, vamos ya con ellas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os suena esta música, es en la banda sonora original de la película La Decisión de Julia. Y la traemos aquí porque el director está con nosotros, él es Roberto López Amado, director de cine, de series de televisión. Roberto, Tito, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vosotros. Y a Ourensano, ¿no? Ourensano, como tú me has dicho. Sí. Y de esa tierra en donde hace 100 años, hace un siglo aproximadamente, comenzaron a descubrirse, hubo una serie de minas de wolframio, los nazis la utilizaron, otra serie de grupos, también el gobierno de entonces, y se vendían a los nazis, se vendía a Alemania, se sacaba un dinero, y las condiciones eran terribles, tanto para mujeres como para niños. ¿Cuánto se parece esa historia a la del Conta que tú has denunciado también a través del cine? La verdad es que se parecen muchísimo, ¿no? Y eso quiere decir pues que la historia se repite constantemente. Y a pesar de que cosas terribles ocurran, de que mucha gente muera pues por la ambición de otros, la historia se sigue repitiendo y esto es algo casi inevitable, ¿no? El cine también tiene que cubrir esa función, ¿no? La de vamos a hacer arte, pero también vamos a denunciar, para eso está el arte, ¿no? Y para contar hay cosas que igual no vemos de primeras, pero que están detrás de lo que tocamos y que vemos. En este caso los teléfonos móviles los tocamos y los vemos mucho, quizá en exceso un poco. A lo mejor. Sí, es verdad que el cine es una llave maravillosa y es una ventana estupenda para denunciar. A mí el cine que me ha gustado siempre es el cine americano de los años 70, que utilizaba muy bien esa herramienta, ¿no? De hablar de cosas, de entretener, pero al mismo tiempo de contar cosas profundas y cosas que nos hacen un poco reflexionar y nos hacen pensar, que el cine es para pensar un poco. Tú lo has dicho, no solamente es cosa de entretener, sino entretener diciendo algo, ¿no? No solamente mostrando fuegos artificiales, sino también la pólvora. Sí, el cine que se vende ahora mucho tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Es muy difícil llevar a la gente a las salas de cine, eso es uno de los grandes problemas. Hay tantas ventanas, pues ahora tantas plataformas digitales, que hacer que la gente se mueva y que pague una entrada no es fácil. Es muy importante que el cine sea atractivo, pero a la vez creo que el cine debe ser profundo, ¿no? Por ejemplo, a mí la última de Spielberg, no hablo de esta de la Red One, esta, no sé el título, sino la anterior que hizo sobre el periodismo, me gusta mucho, ¿no? Porque son películas muy entretenidas, pero que en el fondo hablan de cosas tan importantes como es la libertad, ¿no? Tú has dirigido cine, has dirigido televisión, ambas cosas. Ya sé que te la habrán hecho mil veces y que todas tienen su beneficio y su perjuicio, ¿no? Pero ¿qué prefieres, la pantalla grande o la pantalla pequeña? O cada vez menos pequeña, porque hay algunos que tienen unas televisiones tremendas. Yo esa me la sé, ¿eh? Sí, a mí personalmente me gusta mucho las dos cosas, tanto el cine como la televisión. El cine me emociona más porque creo que permite a la gente, es como una especie de rito, ¿no? Entras en un sitio en el que no tienes distracción ninguna más que la pantalla. La televisión tiene el hándicap o el problema de que tienes que compartir con muchas cosas a la vez. La gente que se pone delante de la televisión, ya tan grande, pero tiene a la familia alrededor o tienes muchas distracciones. Y la televisión te pide, por un lado, enganche. Pero al final son historias, son emociones, y lo que importa es contar historias que a la gente le lleguen. El séptimo arte, por algo el cine es el séptimo arte. En una entrevista tuya hablabas de plasmar recuerdos en escenas. El cine es eso, ¿no? Plasmar recuerdos o cosas como recordamos, pero las cosas tal cual han sido, exponerlas y mostrarlas a la gente y que, bueno, que saque su lectura, porque un mismo hecho mostrado de mil formas diferentes para cada persona puede ser completamente distinto, pero buscar una lectura que vaya más allá de las apariencias es muy importante. Mira, mucho. Yo creo que hay muchas películas que tienes que tener un determinado estado de ánimo para verlas. Pues eso pasa, por ejemplo, mucho con La decisión de Julia, ¿no? Que es una película que yo siempre que la recomiendo digo, tienes que verla un día que te encuentres bien. Porque a lo mejor te puede hacer daño. Te puede hacer daño porque es una película muy dura y es una película que si te pilla en un estado débil, pues te puede hacer... Pues es un daño moral, por así decirlo. Pero el estado de ánimo es muy importante a la hora de enfrentarte, a la hora de ver cualquier cosa, ¿no? Y creo que el cine tiene eso, ¿no? Hablas de la memoria, hablas de la nostalgia, hablas del recuerdo. Al final, yo desde niño siempre estaba fascinado con el hecho de... Mi padre tenía un proyector de Super 8 y una de mis cosas que me gustaban más era proyectar películas apagando la luz y viendo esas imágenes proyectadas en esa pared blanca y sentir que la magia surge cuando apagas la luz y todo se convierte en sueño. De hecho, yo tuve el privilegio de conocer a Tito viendo esa película, La decisión de Julia. Es una película muy emocional, por eso dices tú que tiene, ¿no?, ese estado anímico mucha importancia a la hora de la gente, del espectador. Y se fomenta y se origina mucho en eso, en el recuerdo de la protagonista, de Marta Belaustegui, de cómo ella va afrontando ese momento de su vida. Y desde luego es una película que no te deja absolutamente nada indiferente, te toca el corazón, te hace pensar, te hace reflexionar, y es una película además que es como tu niña dorada, ¿no? Absolutamente, esa película la hice por una necesidad realmente, ¿no? Mi hermana murió de un tumor, mi hermana pequeña, y yo necesitaba enfrentarme un poco a la muerte. La muerte siempre me ha dado mucho miedo y necesitaba hacer algo pues para curarme. Yo creo que el cine cura, ¿no? Y eso lo hizo conmigo La decisión de Julia. Es una película muy, muy pequeñita. Es una película de actores, de Fernando Callo y Marta Belaustegui, Yolanda Ulloa y Josan Bengoechea, que son los cuatro protagonistas. Y realmente es una película que es casi una especie de obra de teatro grabada en una sola localización, pero que curiosamente tiene mucho cine. Para mí era un reto tremendo poder retratar lo que es la memoria y lo que es el recuerdo, y cómo al final lo que recordamos realmente no es real. El recuerdo que tenemos de las cosas que vivimos es un recuerdo manipulado por nuestro propio cerebro, por nuestra propia imaginación. Y al final, eso pasa mucho cuando hablas de un mismo hecho, gente que lo ha vivido, ese recuerdo a veces desaparece y no es real. El que tú tienes no es el que ha sido, sino es el que has imaginado que ha sido. La decisión de Julia, precisamente, dices, una pequeña película, es una película que se hizo grande, pero es una demostración de que no hacen falta grandes escenarios, hay grandes localizaciones, que el cine es interpretación, un buen guión y ponernos a trabajar y contar cosas. Sí, mira, habéis puesto la música ahora de Pedro Navarrete al principio, que es, curiosamente define un poco eso. Bueno, no teníamos medios para hacer la película, la hicimos en cooperativa, un poco en plan aventura, pero teníamos todos la necesidad de hacerla. Y realmente Pedro, que es un pianista maravilloso, grabó la banda sonora, que creo que es preciosa, es una banda sonora increíble, y es solamente un piano. Lo que pasa es que él decía, quiero que el piano suene, que respire el piano, y se pasó pues toda una tarde poniendo micros para que cada cuerda sonara, porque en el fondo el piano y la música que él pone en esta película es el alma de Julia. Muchos de los empresarios que se dedican a la industria del cine dicen lo mismo, que todos los que se dedican a todo, las cosas van mal, cada vez se venden menos entradas, pero cada vez hacen más cosas. ¿El cine está en crisis o no? Yo creo que no. Yo creo que ahora ahora todo el mundo, lo que se ha ocurrido es que ahora la gente cada vez sabe más. Es decir, las nuevas generaciones están muy acostumbrados a mirar a través de una pantalla. Todo se lo cuentan a través de una pantalla. Tienen un gran conocimiento del valor de lo que es un primer plano, de lo que es un general, de lo que es el ritmo. Eso lo tiene, mi hijo lo tiene, cuando se graba estos musicales, estas cosas que hace. Realmente tienen un gran control de imagen. Y creo que el cine no va a acabar nunca. Es imposible, porque todos necesitamos que nos cuenten cuentos, que nos entretengan. Es como vuestro trabajo. El cine tiene esa magia de todos necesitamos ser acompañados y todos necesitamos que nos cuenten cosas y no sentirnos solos. Y el cine yo creo que cumple eso, y la radio por supuesto que también. En el cine, por ejemplo, o en televisión, en este caso, tú hiciste El Príncipe, que muestra mucha acción, muestra algo muy aparente, pero también muestra una realidad, y cumple esa doble función. Esa realidad es que, bueno, existen unas diferencias, no están tan lejos, tenemos que mirar muy cerca y ver que la brecha está aquí al lado. Y claro, esa brecha seguramente explica muchas cosas. El cine nos explica la realidad, incluso aquella que nos incomoda. Sí, en este caso la de El Príncipe, además que la rodé justo aquí al lado, sí, enfrente. El Príncipe era un proyecto de Aitor Gabilondo y de César Benítez, y realmente retrataba una realidad muy compleja que se vive en ese barrio, y yo recuerdo de ir a localizar y de pasar bastante miedo, porque es un lugar muy, muy tenso, donde realmente puedes tocar el peligro de primera mano, ¿no? Y yo creo que en ese momento fuimos muy valientes todos de rodar una historia así y que llegara a tanta gente. Que además en estas series que estás teniendo la suerte, o que nosotros tenemos la suerte de verlas según las vas rodando tú, se están tocando siempre temas muy actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Antena 3 se vio también Mar de Plástico, también una situación muy real. Bueno, sí tiene ahí los asesinatos, pero en realidad se está denunciando cómo está viviendo esa gente, la que trabajan, qué condiciones, qué hay de fondo, esos latifundios. Entonces, de alguna forma también se está plasmando el día a día, ¿no?, de ciertas zonas. Sí, la verdad es que Rocío y Cueto, que son los dos creadores de la serie, cuando se planteó Mar de Plástico, pues fue un poco igual. Fuimos a localizar al sitio. Realmente, al principio tuvimos muchísimo rechazo por parte de la gente de Almería, porque tenían miedo de que abriéramos fantasmas, ¿no? Y es verdad que cuando te enfrentas a la realidad y la intentas retratar, la gente se asusta. luego fue todo lo contrario, se dieron cuenta que la serie les venía bien y que hablaba de cosas muy muy interesantes, ¿no? Y para mí hacer Mar de Plástico fue realmente un privilegio. Vamos a escuchar un poquito, que no sé, lo querían poner los compañeros. Le ha demostrado todo el mundo quién coño es Sergio Rueda. Yo soy Sergio Rueda. Claro que sí. Claro que sí, hemos hecho lo que no ha dado la gana. Lo que no ha dado la gana, hemos hecho. No nos han pillado. Se ha dado por culo a todo el mundo. No nos han pillado nadie. Seguramente si alguien sobrevuela Almería se da cuenta de ese Mar de Plástico, lo entiende, ¿no? Bueno, es que ese sitio es único. Realmente cuando recuerdo las primeras localizaciones para rodar, primero nos asustamos un poco porque desde el aire es muy espectacular. Tremendo. Pero desde abajo eran plásticos. Entonces me acuerdo el director de fotografía, decía, ¿pero cómo vamos a rodar esto? Si solo sí. Son plásticos de fondo, esto no hay quien lo ruede. Pasamos con lo bonito que quedaba arriba, ¿no? Claro, quedaba precioso arriba, pero abajo era realmente una cosa blanca todo el rato detrás de los actores, ¿no? Y bueno, luego la verdad es que fue un trabajo precioso de hacer y gusta tanto que las series lleguen a la gente, ¿no? Me parece algo tan tan bonito, ¿no? Hay que agradecerle al público al final que nos siga viendo y que siga interesado por las cosas que hacemos. Antes decías tú cuando se habla de cine, la gente dice, bueno, me apetece desconectar, sentarme a ver una película. Ojo, desconectar no es apagarse. Desconectar es que no funcionen las piernas, no funcione el cuerpo, pero sí la cabeza, que las neuronas la tenemos, y el cine activa las neuronas. Y no tenemos que desconectar, tenemos que conectarnos con el mundo. Ya no se desconectan los trabajos y ya nos meten en vereda, pues vamos a salir. Y el cine, por ejemplo, y la televisión, la ficción en general, está para eso. Sí, tiene un lado de evasión evidente, pero está claro que leía hace poco una entrevista a Fernando Trueba y él decía que realmente su escuela ha sido el cine. Y es verdad, yo he aprendido mucho de muchas películas, de muchos directores, de muchos guionistas, de estas historias que te acompañan siempre. A mí el cine que realmente me gusta, el que me hace, que me emociona y que me hace sentirme una persona especial, es el cine que me enseña, el que me abre puertas, ¿no? El que de repente ves una historia y dices, pero este hombre ha existido, y entonces simplemente te genera, como puede pasar a lo mejor en el cuaderno de Sara, que no sabes nada del coltán, y a raíz de la película dices, pues me voy a enterar qué pasa realmente en el Congo, y qué es lo que está pasando aquí. Entonces, pues hay muchos documentales en internet en los que te puedes enterar muy bien, pero si el cine te abre puertas y te permite hacer que tu inquietud se vea satisfecha, eso es para mí es lo mejor que hay. Antes entonces decías que tus películas favoritas es el cine general, ¿no? Pero en los años 70, el cine de los años 70, fue un poquito el que te enseñó a amar esta profesión en la que estás. Muchísimo. A mí hay películas de Sidney Lumet que me vuelven loco, ¿no? Sérpico, ¿sabes? Hay unas cuantas películas de los años 70 que fue realmente un momento muy revolucionario. Pues estaba Scorsese, estaba Polak, estaba Coppola. Es decir, hay una serie de personas que empezaron a darse cuenta que el cine no solo servía para entretener, sino también servía para denunciar. Pero denunciar como un arma muy poderosa, es decir, de poner sobre la mesa cosas de las que la gente no quiere hablar. En el caso de La decisión de Julia, habla de cosas que la gente no quiere hablar. Y entonces, bueno, cuando tú hablas del derecho a morir dignamente, pues está claro que hay gente que no quiere hablar de eso. Pero yo creo que hay que hablar. Y la mejor forma es plantearlo y luego a partir de ahí pues intentar encontrar un camino. Mira, bueno, ahora mismo hay pues eso, esa posibilidad que se está barajando, ¿no?, en el gobierno para intentar ponerlo en marcha, que yo creo que es algo que la sociedad está demandando y que es muy necesario, ¿no?, de esas personas que están de alguna forma ya en un estado terminal y que tienen esa posibilidad de poder decidir qué quieren hacer o qué no quieren hacer, que es una de las cosas que tú planteas en la película, por ejemplo. Un amigo íntimo cuando vio la película, la película habla del suicidio, es un tema bastante complejo, y esa persona que es íntima amiga me agradeció después de ver la película que la película se había le había permitido reconciliarse con su padre que se había suicidado, ¿no? Y si la película consigue eso, para mí ya la película ha tenido un sentido tremendo. Fíjate, la decisión de Julia, rodada en blanco y negro, has mencionado a Coppola, me he acordado de Rebeldes, es una película en blanco y negro, salvo un pececito que sale en rojo para llamar la atención, pero el blanco y negro también es la vida no tiene color, la vida es muy dura, no hay tonos grises, hay que tomar partido. Fíjate, haber hecho esa película en blanco y negro porque quería hablar de la memoria. Claro. Y entonces la memoria para mí no tiene color. Entonces por eso jugábamos un poco con Juan Molina, el director de fotografía. Bueno, tuvimos muchos referentes del cine francés que me gusta mucho. Que mucha gente a veces cree que el cine francés es gente que habla. Pero hay un cine francés que es muy profundo y como decía antes, te enseña, ¿no? Y el blanco y negro es... Para mí, aparte de, no solo es la estética, sino es la posibilidad que tiene el blanco y negro de hacer que lo que mires no sea real. Por ejemplo, siempre se acusa de alguna manera a veces al cine español como que es poco valiente, ¿no? Como que siempre están vendiendo algo más comercial, chico, chica, pues eso, están todo el rato haciendo lo que están haciendo y como que no tiene esa valentía a la hora de exponer cosas, de denunciar cosas. Tú, que me imagino que a lo largo de tu trayectoria has conocido a mucha gente, seguro que habrá proyectos maravillosos que se han quedado sin poder realizarse porque no ha habido alguien que apostara económicamente por ellos. Y esos proyectos sí han sido con denuncias, sí han sido valientes, pero se han quedado ahí. Sí, muchos proyectos realmente no llegan primero porque a veces son muy arriesgados y lógicamente el cine es industria, ¿no? El problema es que el cine cada vez exige unas taquillas para ser rentable realmente enormes. Entonces... una de las presiones que yo tenía, por ejemplo, con El cuaderno de Sara era que realmente se esperaba que hiciera una taquilla grande, como finalmente hizo, gracias a Dios, ¿no? Es decir, menos mal que conseguimos esa taquilla, ¿no? Pero no es fácil, y no solo es la publicidad, porque luego el público manda. Es decir, te la juegas el primer fin de semana. La publicidad es como mucho el primer fin de semana, y luego ya si la película no vale y no llega al corazón, no consigue. No va, porque claro. La realidad es que la gente... recomienda las películas. Claro. Tú vas con mucha expectativa y no te ha gustado, y esto es como la pólvora. Y ahora ya no te digo, con las redes sociales realmente es increíble, estás controlado. Por ejemplo, La decisión de Julia es un peliculón que marca perfectamente, es para Oscar, ya no para Goya, sí. Y en cambio tuvo muy poco recorrido. No os dieron la opción a estrenarla en todas las salas correspondientes. Claro, la hicimos un poco en cooperativa, con muy poca experiencia y realmente pues bueno, tuvimos muy pocas posibilidades, pero a mí sinceramente me dio mucha pena que esta película no se haya visto más, porque creo que el trabajo de Marta es probablemente para mí uno de los mejores trabajos de la historia del cine español. En general, es decir, creo que ella hizo un trabajo que te llega al alma. Espero que esta película se rescate con el tiempo, que sea una película que la gente vea y que la gente pueda disfrutar de su trabajo, ¿no? Seguramente en Overton Ross puede quedar bien, pero en 2040 la gente verá más La decisión de Julia que cualquier otra película. Ese es el objetivo. Igual no se consiguen grandes taquillazos. Bueno, también lo consiguió, pero no inmensos eternos, que todo parece que tiene que ser dinosaurios. El cine español, yo creo que apuesta mucho más, por ejemplo, que el cine americano, por contar cosas, por contar imágenes, por hacerlo bonito, hacerlo arte, pero sobre todo por mover el alma, mover el corazón y mover los sentimientos y mover la crítica. El cine americano... A mí personalmente me parece muy, muy, muy... No el francés, no el resto europeo, pero sí me parece que hay cierto cine, el cine de entretenimiento, de ocio, hemos confundido lo que es ocio, es mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber cine de todo tipo, es decir, yo he hecho realmente dos películas muy diferentes, como es, perdonad, El cuaderno de Sara o lo que es La decisión de Julia, que son películas totalmente distintas. Las dos creo que tienen algo en común que a mí me parece importante, es que están las dos interpretadas y el protagonista es una mujer. Belén Rueda, creo que en el caso del cuaderno de Sara, hace una interpretación maravillosa. Creo que hizo un viaje enorme en esa película y realmente yo lo veo en cada plano y estoy muy agradecido de todo lo que nos dio y y de verla en la pantalla. Además, a Belén Rueda nosotros la queremos mucho porque claro. Es prima de un colaborador nuestro, claro, pues, de Fernando Rueda. Entonces, o sea, que queda en casa. Y Belén, pues bueno, pues es maravilloso pues que ella, que es una mujer muy mediática, apoyara la película, que tuviéramos también el apoyo, lógicamente, de Mediaset, que son los que llevan todo el proyecto, y que lo lleváramos adelante, ¿no? Pero el hecho de que sean mujeres las protagonistas, viviendo esta época que estamos viviendo ahora, uh-huh. Que ese lado de reivindicación por la mujer, a mí me gusta mucho dirigir actores en general, sean hombres o mujeres, por supuesto, cada historia tiene su cosa, pero se da la casualidad en este caso que son dos mujeres fuertes, dos mujeres que viven una experiencia vital muy grande, ¿no? Qué gran actriz, Belén Rueda, ¿no? Ha tenido que luchar, además, contra una serie de construcciones que se han hecho porque estuvo en otros papeles en televisión, presentadora, y ha tenido que ganarse el hueco de lo que ya era, pero que lo fuera también comercialmente, porque ella es fundamentalmente actriz. La televisión tiene un precio, ¿no? Yo que hago mucha televisión, la televisión tiene el punto de poco prestigio ahora que está tan de moda, no. Pero realmente hacer televisión no era lo mejor. Es decir, estaba por un lado el mundo del cine, por otro lado el mundo de la televisión. Y ahora, sin embargo, es que no hay diferencia. La gente que hacemos cine o hacemos televisión somos los mismos, la misma gente. O sea, no hay diferencia ninguna. Los técnicos son los mismos, los actores son los mismos. Es una cuestión de formato, es una cuestión de... Y se han hecho grandes... Yo he tenido la suerte de vivir la televisión de este país como ha ido creciendo, desde El Comisario a Tiempo entre Costuras, a Mar de Plástico, a todas estas series. Tiempo entre costuras, claro, claro. Una gran novela también se puede llevar al cine y hacerla, o a la televisión, y hacerla grande, más grande. Fue un éxito tremendo en papel y también un éxito tremendo en la pantalla. Eso fue maravilloso, vivir esa serie, y sobre todo también luego vivir el impacto que tuvo, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que en España, o sea, mis vecinos me decían, qué bien hecha está la serie, qué maravilla, tenéis que hacer más de estas. Pero si siempre queremos hacerlo lo mejor que se puede. El tema es que, bueno, la televisión es mucho más rápida, hay menos dinero, hay menos presupuesto, pero yo creo que la televisión ha cambiado mucho y yo creo que nos quedan muchas cosas que ver todavía. Y además están ayudando, yo creo, mucho las plataformas estas nuevas. Por ejemplo, Netflix, pero incluso aquí en la casa hay una plataforma nueva que están poniendo en marcha, que es A3 Studios, y es como que se está internacionalizando más todo, y de cara a lo que tú comentabas, que no es un gremio específico de televisión, sino que los mismos que hacéis cine son los que estáis trabajando para hacer las series de televisión, pues sois también los que estáis trabajando para crear estos proyectos en estas plataformas, que ya no solamente para que lo consumamos nosotros aquí en nuestro país, sino que también se está vendiendo fuera. Mucho, y creo que muy bien, ¿no? O sea, se habla mucho de La Casa de Papel, es decir, la verdad, hay un montón de gente, además, que son todos compañeros, amigos, y es tan bonito ver como al final pues nuestro trabajo está teniendo una repercusión internacional, pero no solo porque la tenga, no es una cuestión de ego, simplemente es una cuestión de que a nosotros lo único que nos gusta es rodar. La gente que nos escucha, todos han visto alguna de las películas, alguna de las series que tú has dirigido, y si no lo han hecho, han visto El Comisario. El Comisario lo han tenido que ver, seguro. Por eso. O sea, se han dicho que no, es que no lo he visto, pero El Comisario sí. El Comisario tuvo muchos muchos capítulos. Fue un poquito, no es el comienzo, pero sí la repercusión que tuvo fue inmensa, y eso facilitó el resto de cosas un poco. Sí, éramos un poco pioneros al final. Entonces se rodaba de otra manera, era todo un poco más rápido y dinámico, pero el amor era el mismo. Yo recuerdo a Tito Valverde, maravilloso, la verdad. Un saludo desde aquí. Y Lo sin nombre, en el mundo del cine, ¿quién no se acuerda de esa película? Un thriller con cosas sobrenatural, y fue una película que un poco vino a una época en la que sirvió para demostrar que el cine español podía hacer otras cosas. Sí, el cine de miedo, yo creo que ahora, además, que sigue en boga, creo que te lleva a un lado emocional muy potente, porque hablas de lo que es lo ancestral, algo que tenemos dentro y que de repente lo puedes sentir. Entonces la oscuridad, el miedo, lo imaginado. A mí me gusta mucho el cine de terror, pero el cine de terror que te lleva a la realidad. Es decir, cualquier persona ha podido tener una situación de miedo en su vida, o estar en un hotel y de repente sentir algo raro, algo que está en el aire, algo que te genera una incomodidad y no sabes qué. A veces todos pensamos que es producto de nuestra imaginación, pero a veces no. Y entonces cuando entras en esta especie de territorio fronterizo entre lo que es real y lo que es imaginado, es el mejor sitio para sentirte incómodo, ¿no? Y eso a veces el cine de miedo lo consigue de una forma. En uno de esos proyectos que tengas tú en tu cartera, que sé que tienes varios, ¿has pensado o te ha seducido hacer alguna peli teniendo estos puntos que estás comentando de terror un poco psicológico? Sí, claro, mucho, mucho. Yo la primera película que hice se llamaba Nos miran, con Carmelo Gómez, y era una película que hablaba de esas otras realidades, pero mi primer cortometraje, se llama El espíritu de la luna, era realmente eso. Era una historia de dos psicólogos y que hablaban de realidades a través de los sueños. Y creo que todo el mundo de Jung, ¿no?, que a mí me gusta mucho, cuando lo planteas bien. Perdona, en pantalla. Nos miran era la película que decía, sí, con Carmelo Gómez. Sí, sí, sí, nos miran, no te preocupes. Sí. Y realmente creo que el cine de terror te permite entrar en lugares maravillosos, ¿eh? Y bueno, este fin de semana he visto una de esa mamá, Heredity, me parece que se llama, que está muy interesante. Ah, sí, sí, sí. Muy arriesgada, muy difícil, pero una película que creo que el cine de terror se puede seguir reinventando, ¿no? Y ese mundo atmosférico a mí me vuelve loco. ¿Y nos da terror también las redes sociales o Netflix, por ejemplo? Sí, sí, sí, la verdad es que... ¿Te vas a atrever con eso? Sí, sí, me voy a atrever. Claro. Yo creo que hay que ahora estoy haciendo un proyecto para Netflix y Telecinco y me atrevo, por supuesto. Además, creo que es una gran oportunidad para todos de que haya todas estas plataformas que nos están motivando a todos a intentar hacer mejor series. Además, ahora, bueno, aquí en Antena 3 se ha lanzado que se pueden hacer capítulos de 50 minutos, cosa que llevábamos mucho tiempo pidiéndolo, y creo que bueno, que es una oportunidad muy buena para no escudarnos en que son largos los capítulos, ¿no? Eso se nota a la hora de vosotros de rodar, a la hora de guionizar, porque dices que lo estabais demandando, ¿por qué? Porque la gente al tener esa historia lo recibe. Calcula mejor. Que, mira, la mayoría de las series americanas duran entre 45 y 50 minutos y las nuestras suelen durar entre 70 y 80. Entonces realmente son muchos minutos de más que generan un problema narrativo de pérdida de tempo narrativo. Entonces se nota el alargamiento, y ese alargamiento el espectador lo nota y dice: ¿qué le pasa a la serie? Que ha empezado muy bien pero me estoy aburriendo. Y es realmente eso, o sea, que es la impronta, el input que se quiere ahora copiar un poco de los americanos. Sí, sí. Hay has hecho tantas cosas en televisión, en cine, que es difícil, pero uno de los puntos en común entre muchas de las cosas que has hecho es, lo hemos mencionado, mostrar a gente que pasa por dificultades, en diferencias sociales, diferencias de clase, diferencias de raza, aparecen ahí, pero en el fondo la lectura es que todos somos exactamente iguales y que el entorno es la respuesta a los problemas y a los beneficios, en este caso los problemas. No hay otra cosa más que el entorno. Y el educar o dar a la gente un mensaje de que no vea las diferencias, que las diferencias son forzadas por las cosas, es importante en el mundo del cine. Está haciendo mucha labor social en ese, sí, en ese sentido. Uno de los proyectos que tengo ahora entre manos, que me gusta mucho, habla del mundo de los refugiados, ¿no? Es un viaje, es una historia. Es un hecho histórico que ocurrió en España en el año 49, y habla un poco de que nosotros también hemos sido esas personas que hemos ido en estas barcas y que nos hemos jugado la vida para intentar sobrevivir, porque la mayoría de estas personas que están en estas barcas muriéndose, ahogándose, sufriendo, están huyendo de un lugar realmente terrible. Si alguien viviera en el Congo, lo que yo he visto en el Congo, es que saldrías corriendo, no es que te subieras a una barca, es que darías todo lo que tienes para... Es un todo o nada. Ellos saben que se suben al barco no con la intención de venir a invadirnos aquí. Venir a vivir, sin más. Pero no a vivir aquí, sino a vivir. A vivir es tener una posibilidad de vivir, porque ellos saben que pueden morir. O sea, ellos cuando suben en la barca son conscientes de que primero lo han perdido todo, que cuando lleguen al lugar, si llegan vivos, tienen que empezar de cero. Pero además de eso, saben que durante el camino no van a poder volver, pero volver es morir. Entonces, claro, desde aquí lo podemos ver de otra manera, pero es que esa es la realidad. Están huyendo de una situación insostenible, están realmente desesperados, y desde unos ojos como nosotros, pero ¿cómo se suben una barca si le están dando salvavidas, que están rotos? Pero sí, o sea, además pagan lo poquito que tienen, dan todo. Todo lo que tienen. Y tú cuando les ves les entiendes, ¿no? Entiendes que tienen que sobrevivir. Y eso yo creo que a nosotros también nos ha pasado en determinados momentos de la historia. Nos puede volver a pasar, porque la vida, como decíamos al principio, da muchas vueltas. Se repite. Sí, creo que deberíamos tener un poco de una conciencia mucho más abierta y mucho más tolerante. Tremendamente. Es que estoy pensando, a mí, ya que estás diciendo esto, no parece políticamente correcto, pero es lo que es. España es un país con muy poca inmigración. No se puede decir en alto porque dice, si vinieras a mi barrio, pues si fueras a otros, pero no, España tiene muy poca inmigración, como el resto de Europa, no hay casi inmigración. La que viene, eso sí, viene a morir y a ser esclavos de otros. Pero es que lo hemos ido en el pasado. Fíjate, tú que eres Lorenzo, mi padre. Nueva York, claro, bueno, anda, que los gallegos no hemos salido. Claro, ¿no? Mi padre tenía un periódico que se llamaba La Región, y él, ¿ah, sí? Él montó La Región Internacional, que era justamente para los emigrantes gallegos. Es decir, como gallegos hemos tenido que salir, y nos llamaban, que me lo contaba mi padre, gallegos pata sucia, porque éramos los que limpiábamos los restaurantes. Claro. Es decir, éramos la gente que le íbamos a limpiar para sobrevivir. Bueno, mis padres se tuvieron que ir a Francia, París, yo nací allí, que les vine pues fatal, claro, porque se intentaba sacar un dinerillo y pues eso, cocinando, limpiando, todos al final hemos tenido experiencias similares. Por eso hay que estar abiertos y tolerantes. Bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Lo que se puede contar? Bueno, lo que se puede contar, bueno, es lo que estoy haciendo ahora mismo, que vengo de montaje. Es una serie que es para Netflix y para Telecinco, que se llama Brigada Costa del Sol, que también está basada en hechos reales y que tiene que ver con el mundo de la droga que pasó en los años 70 en España. ¿Sí? Pero si la Costa del Sol son tan buenos y no hay... Me refiero a los que mandan, ¿eh? no a la gente. Ya. Bueno, hay de todo. En los años, en los años 70 había allí mucho lío. Pues anda, que los años 10 de este siglo. Vete ahora a la zona de Cádiz o de Gibraltar y por ahí, verás. Hugo Silva es uno de los protagonistas. ¿Ah, sí? Álvaro Cervantes, que está maravilloso. Y Miki Esparvé, o sea, es una serie que me lo estoy pasando muy bien y espero que cuando la veáis la disfrutéis mucho. Que será en 2019, ¿no? Hasta 2019 no se ve. O sea, que bueno, esto fíjate, es una primicia. Ahora en el mundo del cine se estrena, la vamos a estrenar el 18 de octubre del siglo 30. Sí, se pone ahí. Más o menos, ¿no? Pero es que, el trabajo que hay después de una película, una cosa es rodarla, pero casi es lo de menos. Es lo menos, y luego hay una cantidad de procesos y luego de exámenes que también, porque esto al final tiene que funcionar, tiene que gustarle a mucha gente. ¿Y pantalla grande también para 2019? Hombre, por mí sí, yo tengo muchos proyectos ahora ahí en la cartera y estoy deseando que se acaben de cerrar. Noberto López, Amado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en La Rosa de los Vientos, un placer, muchas gracias por todo lo que has hecho y muchas gracias por todas las películas en pantalla grande, en pantalla pequeña, en la que sea que vas a hacer en el futuro. Gracias. Y lo que disfrutamos contigo. Muchas gracias. De los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, aquí ya, de vuelta al Madrid todo. Te hemos dejado la casa limpita, ¿eh? Menudo tute nos hemos dado. No me hables, ¿eh? Yo no me he hablado, Bruno, que... tú hiciste poquito, ¿eh? Te caqueaste. Y el nido que habéis dejado... Si me mandaste para aquí. Claro, ya. El nido que habéis dejado debajo de la cama, que he tenido que traerlo aquí en la bolsa de basura, ¿qué pasa? Bueno, pero... la teoría esa de la alfombra todavía... No, pero ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. Nada, Javier, tú eres muy agradecido. La nadie mira. Muchísimas gracias por esa playa privada nudista. Bruno, muchísimas gracias por habernos aguantado. A mí me han dicho que y a Onda Cero por haber patrocinado. Me han dicho que Bruno ha hecho una copia de la llave. Tengo que enterarme yo si eso es verdad. Para los findes. Claro. Bueno, nuestros findes son lunes y martes, ¿no? Porque, ahí, ahí, claro. ¿Será claro el tuyo? Bueno, tú no sé. Él no, él nunca. Bueno, pues pásame la llave. Yo, son los viernes. ¿Los viernes? Los viernes por la tarde. A eso de las 8 de la tarde hasta las 10. Desconectas. Anda, de 8 a 10. No, vale, no, vale. Bueno, que desaparecen las aves marinas. Bueno, pues vaya. ¿Se acaba el verano o se acaban otras cosas? Sí, es un follón, tenemos con las aves marinas, porque es otra señal del fin del mundo. No solo, no nos habíamos ocupado mucho de las aves marinas, y resulta que es que por efecto del cambio climático, la subida de temperatura de la superficie de los océanos y todo esto, hay determinadas aves marinas que se están viendo afectadas. Esto lo ha evidenciado un estudio que ha realizado varias universidades, entre ellas creo que es la de la tengo por aquí, la de Edimburgo, la Universidad de Edimburgo, el Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido, y es que también los escoceses son muy listos, y también la Universidad de Barcelona, ¿no? La Facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Ha sido un estudio a nivel de varios centros de investigación de varios países, uh-huh, y han llegado a la conclusión. Ellos han recabado datos de especies marinas, de especies de aves marinas, desde 1956 hasta 2010, creo. Es decir, si veis, más o menos coincide con toda lo que los expertos han llamado a esta nueva era, la era del antropoceno, ¿no? Es decir, la era industrial, donde el cambio climático, donde la Tierra se ha visto más afectada por la industrialización tan severa a la que hemos sometido el planeta, ¿no? Y entonces han estudiado, creo que son 62 especies, pero algunas de ellas especialmente, fundamentalmente la parte española, por así decirlo, ha estudiado la pardela cenicienta, que es un ave marina migratoria que prácticamente no toca tierra, excepto en la época de cría. Y lo hace muy particularmente en las Islas Canarias, en alguna, ¿no?, alguno de los islotes que están prácticamente despoblados, como el islote Alegranza, y ahí es donde suelen efectuar la cría ellos, ¿no? Lo que ocurre es que estas aves no han evolucionado, o no están evolucionando en estos estudios desde 1956, han visto que no han evolucionado o no están adaptándose al cambio climático que está sufriendo su hábitat fundamental, de donde se comen ellos, ¿no? Que son fundamentalmente del mar, ¿no? Al estar constantemente volando por encima de superficies marinas. Entonces, su comida, por así decirlo, calamares, sardinas y eso, sí han ido adaptándose a ese incremento de la temperatura de las aguas marinas, y han ido variando sus ciclos de reproducción, pero estas aves no. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que más necesitan de alimento, que es en la época de la reproducción, por ejemplo, para criar a los polluelos, pues ellos no han sabido adaptarse y cambiar como han hecho su comida. O sea, y entonces, que no han cambiado el ciclo reproductor. No lo han cambiado, pero no han cambiado sus los expertos lo llaman el ciclo trófico. Es decir, que ahora hay un desfase entre el momento en el que más necesitan de alimento, que es el momento de la cría y de los polluelos, y resulta que el alimento del que ellos se sirven en ese momento está variando su momento de mayor apogeo, y es cuando menos cantidad de comida tienen, ¿no? Como decimos, los calamares, sardinas y pececillos que hay por en el mar sí han ido variando dependiendo por el aumento de temperatura del mar, pero estas aves no, con lo cual llegan a estos momentos de reproducción donde más necesitan de comida, y ahora se están en encontrando con que hay tienen escasez de comida en los momentos importantes de cría de los polluelos, ¿no? Esto les está trastornando, por así decirlo, y hay un montón de series de tipos de aves, unos que están mucho más afectados y otros que poquito a poco parece que son, o no sé si se están adaptando, o por lo menos son los se ven menos afectados. En el fondo, se están para que se van a adaptar, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Es un poco eso, se están forzando por las circunstancias de la industrialización de este maldito antropoceno en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta falta de sincronía es produce este desfase trófico, y lo que no tienen es la suficiente comida para poder sacar adelante a los polluelos. Además, en concreto la pardela canaria, la pardela cenicienta, solo tiene una cría. El nombre de pardela ya denota que no está algo, ¿no? muy espabilada. Y entonces solo tiene un polluelo en cada fase de cría, y claro, si este polluelo no sale adelante, la especie se ve seriamente comprometida, no solo por eso, sino por otras causas que, si tenemos tiempo, también las comentaremos concretamente de la pardela, ¿no? Lo que ocurre es que hay especies como, por ejemplo, como hemos dicho, está la pardela, que lo tengo por aquí, la pardela cenicienta, lo tenía por aquí, pero se me ha escapado. A ver, no, sí. Se ha ido volando. Se ha ido volando. Las especies de aves marinas más perjudicadas, las que están adaptándose peor, son los petreles gigantes, los fulmares, los albatros, y en el caso concreto español, pues la pardela está. En cambio, hay otra serie de aves marinas, de especies marinas, que se están menos perjudicadas. No es que se estén adaptando y tal. ¿Y las gaviotas se han adaptado al nuevo tiempo? Los cormoranes, déjame. Los cormoranes, las gaviotas se adaptan a lo que sea. Que se están poniendo las pilas. Se comen lo que sea. Yo he visto hasta gaviotas en Madrid. Hombre, gobiernan. En la calle. Qué bestia. Que no son gaviotas ya. En la calle Genova he visto gaviotas. Claro, y todo lo de con una dominación. Sí, claro, que el edificio las gaviotas se adaptan a lo que sea, eso da igual lo que bueno, les y entonces ¿se ponen las pilas o no? Entonces, los que más se adaptan, o los que menos perjuicio están evidenciando, son cormoranes y alcatraces. ¿Qué os parece? Pues que me parece mal, pobre aves. Es que no puede ser. Esto es redunda en que concretamente estas aves, como son tienen unas trayectorias vitales muy peculiares, diferentes a las aves terrestres, por así decirlo, tienen por ejemplo una esperanza de vida superior a las presas que comen, ¿no? Con lo cual tiene que haber siempre presas para poder alimentarse, no ya solo en el periodo de cría, sino durante sus largas migraciones por encima del mar, tienen que tener constantemente esa comida. Además, tienen una alta supervivencia, es decir, viven bastante tiempo en relación con otro tipo de aves. Tienen, como hemos comentado, muy baja fecundidad, porque solo tienen un pollo por periodo de cría, y encima la edad reproductora que tienen suele ser bastante avanzada, es decir, que tardan bastante en su vida en ser aves fecundas, por así decirlo. Todo esto, si encima le sumamos en que empieza a haber o ya hay dificultad en poder comer, por así decirlo, pues lo que hace es que las especies estas tienen un futuro un poco incierto, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a hablar de ese caso concreto que nos has mencionado, sí. Las pardelas canarias y los problemas que tienen. Mira, os voy a contar, además, es una información publicada en el diario El País por nuestra compañera Elena Sevillano, y ella habla de un concretamente Javier. Sí, no tengo nada que ver, no tengo el placer de conocerla, pero bueno, ella hay un artículo muy extenso. Saludos, prima de Javier. Y ella lo que comenta es sobre una un agente de la Guardia Civil de Seprona que llegó a la isla hace relativamente poco, porque ella creo que es de Segovia, es un sargento, creo, y resulta que llegó allí a Lanzarote y entonces, ante lo que vio, pues empezó a tomar medidas, pero dentro de las que son sus funciones, pero la vida se le ha complicado, parece ser que bastante. A día de hoy creo que está separada del servicio porque acumula creo que cinco faltas, creo son dos leves, dos graves y alguna muy grave, por parte de sus superiores. Pero os voy a poner en situación porque el tanto es muy complejo. Elena Sevillano en el artículo nos comenta que en el año 2015, cuando ella llegó, intentó, bueno, como miembro del SEPRONA, de Protección de la Naturaleza, empezó a ver allí una serie de cosas raras que no la gustaron y ella, aplicando para lo que está trabajando, pues resulta que en el islote Alegranza había, vamos a situar históricamente un poco, la pardela cenicienta en Canarias, tradicionalmente y desde tiempo de aborígenes, ha sido un animal para cazar y para comer. Creo que se llama el cocido canario. Bueno, no sé si canario es, o sea, un tipo de cocido. Una carne típica. Una carne. Lo que ocurre que desde ese año, un poquito antes, de 2015, es una especie protegida. Bueno, pues hay una serie de señoritos de la zona, señoritos, que ahora diremos quiénes son, que no quieren darse por enterado que es una especie protegida y que no se puede cazar y que tampoco se puede fondear ni pasar siquiera horas ni desembarcar en el islote Alegranza. Bueno, como estos señores son señoritos y tienen sus contactos en el Cabildo y sus barquitos y entre otros, en aquel momento hay pues médicos, hay políticos, hay algún que otro policía nacional, es decir, sí, grupos de poder. Vamos, el caso es que el que era en aquel momento el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, entérate, Higinio, que hablamos de ti, este señor fue pillado infraganti. Porque además hay una foto que viene en el reportaje que le hizo la Guardia Civil desde una parte, una zona alta, grabó un vídeo porque habían visto que allí en el islote había gente fondeado. No sé si en ese momento, en esa ocasión o en otras ocasiones que han estado por allí, porque es tradicional la caza de este animal, concretamente de los polluelos, lógicamente, que es el momento que están en tierra, ¿no? Fíjate. Que es en los meses de octubre, bueno, a partir de ahora hacia sí, final de año, ¿no? Como cuando matan entonces, a las poquitas, claro, bebés. Exactamente. Entonces, estos señores piden permiso para fondear allí, se lo da al cabildo, que son ellos mismos o sus amiguetes, y entonces lo que hacen es que se dedican allí a la caza y a degustar, a cocinar allí mismo in situ, en un sitio como es el islote Alegranza, que está protegido también, no se puede hacer esto, pero ellos lo hacen porque son ellos. Y entonces la Guardia Civil, está sargento, tomó imágenes, en una foto sorprendió a este individuo, al tal Higinio Hernández. En aquel momento la imagen es muy clara, desplumando a uno de las pardelas en el islote Alegranza, y cuando sintió el flash se quedó, bueno, la expresión es decir, pero ¿qué foto me estás haciendo a mí, ¿no? Que era en ese momento consejero de Medio Ambiente, nada más y nada menos, quien debía de bueno, como es una tradición en la, bueno, evidentemente en el informe está la sargento, pues incluyó que había un fuerte olor a carne de ave cocinada. Entonces, bueno, hubo 15 implicados, no sé si hay ahora exactamente 9 procesados o en espera de juicio y todo esto. Bueno, por todas estas situaciones, esta mujer empezó a tener problemas, pero con sus superiores, porque claro, estos señoritos lo que se quejaron es a la autoridad de la Guardia Civil, que lleva allí viviendo toda la vida en este modus vivendi, claro, es decir, dice, yo te tapo a ti, tú me tapas a mí y tal, y esta mujer que novata, venía de fuera, viene la novata. Claro, pues de repente y es chica, se vio en y esto. Es chica, uf, bueno, Dios mío. Esta mujer horror. Se fue de baja maternal, volvió, siguió activando otra serie de procesos que cuando ella estuvo de baja, como por ejemplo el tema de los gatos, también allí otro de los expedientes creo que es porque animó a una persona, a un civil, a presentar denuncias sobre temas de la naturaleza, otro sobre unas supuestas irregularidades en una de las perreras municipales en las que el veterinario, pues bueno, hay un descabalamiento entre entradas de perro, de animales y salida, los libros de entrada y salida, animales sacrificados en el mismo día que han ingresado, 300 perros, casi todos cachorros, que fueron dados a unos alemanes, 300, hablo, cachorros, fueron dados a unos animales sin tener siquiera chip. Y de a los unos que se, alemanes. No tenían, no llevan ni chip, e incluso luego se perdió la pista que ha ocurrido con estos animales, que se supone que pues serían para la venta. O sea, que la están castigando por hacer bien su trabajo. Claro, exacto, eso es lo que dice su abogada en este artículo del País, firmado por Elena Sevillano, que su abogada dice que lo que hay es, por parte de sus superiores, el comandante, voy a decir los nombres porque bueno, para que todo el mundo sepamos quiénes son, el coronel Arranz y el capitán, bueno, otro capitán, sí, da igual, superiores suyos. Entonces parece que hay como otros compañeros suyos dicen que hay exceso de celo por su parte, que a lo mejor ha llegado allí, han robado pero un poquito, claro, es un poco así, ¿no? Que ha llegado con un exceso de celo, como ellos dicen, como si aquí nunca hubiéramos hecho algo por defender el servicio de seguridad. Sí, que los compañeros dicen, no, eso es como el que justifica, claro, los que llevan allí. Diciendo, ella incluso con dinero va a meter la cartera a todos. Anda ya. Algún compañero también, bueno, pues han cruzado denuncias entre ellos, porque hay, parece ser, todo esto según la abogada de esta sargento, que uno de sus compañeros, uno de los guardias civiles, pues era un poco el que daba los soplos a estos individuos, al grupo de estos individuos, avisarles que, oye, tenemos previsto ir por allí o no tenemos previsto ir, podéis ir, una y bueno, pregunta, un poco así. Una es pregunta, todo volumen. Javier. Recordemos que la zona de Lanzarote, esa zona, es una de las zonas de España donde más casos de corrupción ha habido, de todo tipo, de urbanística, de tráficos de drogas, o sea, hay como ha habido como 400, bueno, una cosa brutal, una porque como está allí un poco al extremo, parece ser que no hay que enterarnos. ¿El que la está delatando es un subordinado suyo? Pues no lo especifica, le pone un compañero que está de baja, creo, ahora, porque, bueno, parece ser que, claro, ella ha sido bien recibido por casi 125.000 firmas que hay a su favor, entre ellas, pues, por ejemplo, la Fundación César Manrique, ecologistas, claro, diputados algunos diputados del Parlamento Canario, algún que otro concejal de Podemos, que están, bueno, defendiendo un poco su labor, y otros la critican por su exceso de celo, por a lo mejor dicen que quiere ser demasiado protagonista cuando, bueno, no era un tema muy que importaba, por así decirlo, mucho en la isla, porque claro, era efectuado por una serie de señoritos de la isla. Pero claro, te decía lo de si eras un subordinado, porque al ser ella sargento, muchas veces que llegue una mujer que tenga un poco de poder, no lo sé, y que encima lo ejerza porque las leyes pues la acompañan, pues es como que la miran peor. No lo sé, lo que sí sé es que, por ejemplo, en el conflicto con uno de los veterinarios, de los perros que he comentado, sus superiores, el coronel Ricardo Arranz y el capitán Germán García, que no me acordaba el nombre, estos sí elaboraron un informe en el que a ella la sancionaron y dieron la razón absolutamente al veterinario, casi sin contrastar. Y cuando la instructora del caso prácticamente solo atendió a los testigos que favorecían el testimonio del veterinario, mientras que al propio informe de la sargento y a otros testigos contrarios prácticamente no les ha dado voz en el informe con el que a ella se le sancionó. Con lo cual es que, bueno, es un poco todo, yo no sé, estas firmas, las 125.000, han llegado, 125.000 firmas que se han entregado hace muy poquito al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a ver si por allí, bueno, pues a lo mejor hay que sacudir un poquito el tapete verde de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Y claro, se supone que ahora mismo y sobre ella... todo a todas, estos hechos son de 2015, pero bueno, que es una práctica habitual que la pardela, aunque está protegida desde hace tiempo y tal, sigue en esta situación. Además lo hacen de una forma pues un poco como canallesca, porque ellos sabes dónde están los nidos, las suras creo que llaman, y lo que hacen es que cogen a los polluelos con unos ganchos, con una uña, unos bicheros que ellos llaman, que es un hierro, y en el extremo lleva como una uña, un gancho, para coger al propio polluelo y bueno, ya desplumarlo y ya cocinarlo. Madre bueno, mía, pero ¿ella ahora mismo ejerce o está suspendida? Ella está suspendida ahora mismo, está suspendida, lleva creo un par de meses, según el artículo, y lo que ocurre es eso, que bueno, en su exceso de celo, es decir, por hacer bien su trabajo, sus propios jefes, pues en fin, castiga. A lo mejor son ellos los que no están haciendo bien el trabajo. Ministro Grande-Marlaska, una batida por la zona de Lanzarote. Batida, a lo mejor hay algunos coroneles, algunos jefes, algunos esos que necesitan un cambio de destino. No vas a querer es que hay que variar. Ahora, no, cuando uno lleva mucho tiempo, pues se adocena, entonces te relajas y entras un poco en la dinámica de las zonas. Que claro, cuando esto lo hacían los guanches, los aborígenes, bueno, pues eras un medio de vida, pero ahora claro, ponemos, estamos en 2018 ahora y le hay especies de protegidas. Realidad y metáfora, aves marinas amenazadas. Sí. También por señoritos. Tiene una parte metafórica. Gracias, Javier. A vosotros. Curar no es rentable. Si algo cura, no da beneficio. La salud no es ciencia. Hoy ya no solo es ciencia. La salud se ha convertido en un negocio. De este tema hablamos, y ya lo hemos hecho en alguna ocasión, con Miquel Jara, periodista, autor de libros como Traficantes de Salud o Laboratorio de Médicos. Está en el bufete Almodóvar Jara. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué? Bueno, afortunadamente, dicen, ¿no? La crisis estará solucionando los problemas del negocio de la salud, ¿no? Bueno, es muy curioso, pero las farmacéuticas han seguido con su negocio increchento durante la crisis, sí. Por lo menos se están publicando informes muy críticos que, por ejemplo, los medicamentos más nuevos que se están patentando contra el cáncer se están vendiendo a unos precios altísimos, y eso ha provocado polémicas en Estados Unidos y en España, en todos los países occidentales, porque tiritean los sistemas sanitarios al tener que financiar esos fármacos indispensables para muchas personas a precios escandalosos. Me acordé muchísimo de ti cuando hace unas semanas apareció ese documento, ese informe, respuesta a una petición, un informe de un banco, de Goldman Sachs, un banco para ricos, un banco privado, en donde se pedía recomendaciones sobre qué hacer ante la nueva revolución médica o farmacéutica, había que ser, y había que decir para ser más exactos. Y la recomendación de el banco para los inversionistas era que no curaran porque eso generaba menos negocio que curar. Entonces acababan los enfermos, acababa la clientela. Bueno, es algo muy muy típico que siempre se comenta sobre los negocios de la industria farmacéutica, muy antiguo, y bueno, pues sí, en cierto modo es cierto. De hecho, si tú te fijas en cuáles son los medicamentos que más se venden, los 10 que están en la lista del top 10 de medicamentos más vendidos en todo el mundo, suelen ser medicamentos para enfermedades crónicas, para la hipertensión o para tratar el colesterol alto, es decir, que medicamentos para que se busque que curen, que solucionen una enfermedad, realmente no hay muchos, en parte porque la ciencia tampoco lo ha sido capaz de encontrarlos. No es fácil curar una enfermedad realmente, pero en parte porque no hay mucho interés en que se cure. Hay interés en que se sigan vendiendo los fármacos, y por eso las enfermedades que son crónicas tienen enormes presupuestos en el ámbito sanitario, y digamos que se presta muchísima atención a ese tipo de enfermedades, sí. ¿Y a qué se debe el hecho de que alguien vaya a hacerse un chequeo, un análisis, y siempre salga enfermo, ¿no? Diga, tiene la tensión muy alta, tiene el colesterol alto, tiene, ahora se ha puesto de moda la vitamina D alta, tiene la vitamina C alta, le falta ácido fólico. ¿Qué está pasando? ¿Está cambiando nuestro cuerpo las medidas? No, simplemente, bueno, pues un poco en la línea de lo que estamos hablando, que hay mucho negocio, mucha mercadotecnia, y está muy mercantilizada nuestra salud, Y bueno, pues sí, en los últimos años se han impulsado esto de la medicina preventiva, pero a base de fármacos y a base de gastar dinero en pruebas y en chequeos. Hay médicos críticos, pues por ejemplo Juan Gervas, que supongo que te sonará el nombre, claro. es un profesor de salud pública muy muy crítico y muy activo en las redes sociales, en internet y en los periódicos, y él nos viene advirtiendo también de los daños que provoca el exceso de prevención, el exceso de medicina, es decir, ataca directamente incluso esa moda de hacerse chequeos cada 2 por 3 o chequeos para ver si tengo algo, porque efectivamente todo tratamiento médico y toda intervención médica entraña un peligro. Esto hay que saberlo. El peligro puede ser mayor o menor, ¿no? Hay medicamentos muy tóxicos y hay medicamentos que tienen una toxicidad muy baja, pero todo cada vez que intervenimos en nuestro cuerpo desde el mundo médico y sanitario, tenemos que saber que corremos un riesgo. Entonces, esta moda de prevenir haciendo chequeos para ver qué encontramos, al final lo que estás consiguiendo es medicalizar mucho la vida de las personas, porque como tú dices, no somos seres perfectos y siempre nos van a encontrar algún indicio, algún algo, y en la medicina cada vez más se tiende a hiperactuar. Cada vez que hay cualquier cosilla, ya pumba, te recetan un medicamento en nombre de la prevención, y los medicamentos no se pueden tomar a mansalva. Los medicamentos buenos, que los hay que no son buenos, pero los buenos hay que tomarlos para una indicación que sea legal, no para indicaciones que no existen. Hay que tomarlos durante el menor tiempo posible y digamos que con la dosis más ajustada posible. Es decir, la buena medicina lo que intenta es que tomemos medicamentos solo cuando son necesarios, durante menos tiempo posible, para no hacer daño. Sin embargo, en la mala medicina, que también existe, pues se medicaliza a las personas, se le encuentran defectillos que son susceptibles de ser medicados, y se están medicando con medicamentos muy, en muchos casos son ineficaces y la mayor parte son peligrosos. A comienzos del pasado mes se retiraron más de un centenar de medicamentos. ¿Eran malos? ¿Se tardaron en retirar? ¿Qué pasaba con esos medicamentos? ¿Eran perjudiciales para la salud? Pues lo que pasa en el fondo, y esa era mi crítica cuando publiqué en mi blog sobre ello, es que no nos enteramos de lo que pasa. Me explico. La Agencia del Medicamento descubre que en más de 100 compuestos con el principio activo valsartán, que es muy muy utilizado para los medicamentos que se usan para la hipertensión, se descubrió, en palabras textuales de la Agencia de Medicamentos, un componente cancerígeno. Entonces, claro, te dice eso la agencia, todo el mundo se muere de miedo, se asusta, pero lo que yo recriminaba a un poco públicamente a la agencia, y se lo he escrito directamente en Twitter, en su cuenta, es que no se puede meter miedo y no explicar bien qué significa eso de que más de 100 medicamentos para la hipertensión tengan un componente que puede ser cancerígeno. O sea, yo lo que sospecho es que la cosa es tan grave, que no quieren dar explicaciones, solo lanzar la advertencia para que se retiren los medicamentos, no quieren meter miedo a la población para no generar desconfianza en los medicamentos, en la medicina y en el sistema sanitario. Esto lo hace mucho la agencia, siempre es muy muy muy conservadora a la hora de retirar medicamentos. Por eso me llamó la atención esta noticia que ha sido muy muy leída y muy difundida, porque es que, claro, por un lado te dicen que hay unos medicamentos muy utilizados, que hay que retirarlos en número de más de 100 porque tienen un componente cancerígeno, y por el otro lado no te dan explicaciones profundas cómo ha llegado ese componente, qué nivel de peligrosidad tiene, cuántas personas lo están consumiendo, por ejemplo, en España, y desde hace cuánto tiempo puede tardar en afectarte si tú eres hipertenso y has tomado algún medicamento de ese lote retirado. Estas preguntas básicas que se hace cualquier persona pues no las contesta la Agencia de Medicamentos, y luego han salido los médicos y los farmacéuticos marcos más corporativistas a llamar a la calma, ¿no? Que está muy bien llamar a la calma, pero sabemos por qué llaman a la calma, para que el negocio continúe, para que la gente no se asuste y pierda confianza en esos productos que tan rentables son. De todas formas, cuando se han retirado medicamentos en anteriores ocasiones, parece que mucha prisa no tienen, porque mira que están tiempo ahí y lo siguen recetando. Sí. Cuando hay informaciones y hay investigaciones, ¿qué pasa? Que las puertas giratorias dan tantas vueltas que sí. ¿Hace que no se tomen decisiones importantes para los ciudadanos? Sin duda, Bruño, fíjate que es uno que llevo 17 años ya, que se dice pronto, ¿eh? Se han pasado volando 17 años investigando las prácticas corruptas del sistema sanitario, de las farmacéuticas, y yo empecé precisamente llamado, porque me llamaba la atención que periodísticamente no se publicaba nada sobre los graves daños de los medicamentos, y una de las cosas que más me impactó es lo lentas que son las autoridades sanitarias, sobre todo las agencias que regulan los medicamentos en todo el mundo, en Europa, en España, en Estados Unidos, todas. Son entes muy poderosos que su labor es proteger a la salud pública, es decir, hacer farmacovigilancia, observar cuando se empieza a comercializar un medicamento, qué notificaciones de posibles reacciones adversas está provocando con el tiempo, estudiarlas, analizar la literatura científica que han presentado los laboratorios sobre esos medicamentos para que se aprobasen, para que se comercializasen, y todo esto es un proceso que es lento en sí mismo, pero las agencias lo hacen hiperlento cuando no dejan de hacerlo, y siempre me llamó mucho la atención. Yo claro, como ciudadano y como periodista, pensaba, bueno, si ya los profesionales que estamos viendo que hay suficientes datos científicos, literatura científica sobre los daños de un posible medicamento, ¿cómo puede ser que los mayores expertos, que es la agencia española reguladora de estos medicamentos, no actúe rapidísimo para evitar precisamente más daños en la salud pública? Pues es un poco de todo, es puertas giratorias. Las últimas décadas, por lo menos en estos 17 años que yo llevo investigando el tema, la mayor parte de los directores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuando han acabado la presidencia, han sido fichados por grandes multinacionales farmacéuticas. Eso es un clarísimo ejemplo de puertas giratorias, como tú citabas. Y también de lobby, los departamentos de Relaciones Públicas y de Comunicación y de Asuntos Regulatorios de los laboratorios están en permanente contacto con como no podía ser de otra manera también, pero se genera un conflicto de interés muy grave, están en permanente contacto con los reguladores de la Agencia Española de Medicamentos. Al final se generan unas amistades, unas confianzas, unos trapicheos, si se me permite también la expresión, ¿por qué no?, que redunda en una mala atención a la salud pública, que es a quien se debe la agencia. La agencia no se debe a los laboratorios, aunque sean su principal cliente, se deben al público, a las personas, a la ciudadanía. Me comentaba ahora por línea entera Javier Sevillano que hace no mucho estuvimos hablando del bufete en el que tú estás, Almodóvar y Jara, por la lucha, porque judicialmente hay que luchar, porque hay mucha indefensión en la lucha contra la Grial. Es uno de esos medicamentos que estuvo durante muchísimo tiempo y que durante muchísimo tiempo causó un daño del que se sabía, pero de puertas adentro. Se sabía de puertas adentro. La Greal es un medicamento que se utilizaba para algo tan superfluo o prosaico como los sofocos que sufren las mujeres cuando les llega la menopausia, al fin de la edad fértil. Lo fabrica Sanofi, y Sanofi sabía perfectamente, muchísimos años antes, que podía causar gravísimas afecciones psíquicas y que podía destrozar los nervios de las mujeres, como lo hizo luego posteriormente con miles de mujeres. La agencia de medicamentos tardó muchísimo en retirarlo, lo retiró en 2005, seguimos con litigios, Bruno, seguimos con litigios desde 2005 y han pasado 13 años, pero es que encima Sanofi es un laboratorio de reincidentes, como yo les recuerdo siempre públicamente, porque ahora tenemos un escandalazo muy parecido al de la talidomida. ¿Recuerdas que la talidomida fue el primer escándalo de efectos secundarios provocados por los medicamentos? La gente que nació con los brazos mutilados, con malformaciones congénitas, ¿no?, por un medicamento que tomaban sus madres en el embarazo. Vale, pues esto se está repitiendo con el Depakine, que es un medicamento de Sanofi, que Sanofi también sabía que podía causar gravísimas malformaciones en los bebés cuyas madres tomaran el embarazo, y están apareciendo miles y miles de personas, sobre todo en Francia, pero ya también en España, con este tipo de malformaciones. Es decir, que hay laboratorios que les da igual todo, y que con tal de hacer negocios son capaces de repetir una y otra vez daños provocados por medicamentos sin que los retiren del mercado. Depakine está ahora mismo en las farmacias españolas con advertencias, pero con tímidas advertencias por parte de las autoridades sanitarias, pero sigue vendiéndose, ¿no? O sea que seguimos repitiendo los escándalos por la misma codicia y por las mismas acciones de lobby, de puertas giratorias, que explican toda esta falta de democracia y de salud pública, ¿sí? Si alguien... ¿Cómo le dirías que, o le justificarías que está en lo equivocado o en lo cierto? Si alguien te dice, no existe una mafia de la Cruz en Verde, ¿qué le dirías? que no existe una mafia sanitaria. Hombre, vamos a ver, mafias existen en todos los ámbitos. El ámbito sanitario mueve muchísimo dinero, es un ámbito muy opaco, y claro que existen mafias. A veces son mafias institucionalizadas, ¿no? Lo cual es más difícil de demostrar y documentar. Pero es que no hace falta tampoco irse a frases tan espectaculares. Si es que el que a un laboratorio, y he puesto dos ejemplos clarísimos, se le permita comercializar fármacos que son muy sospechosos de provocar graves daños, ya me parece corrupto y mafioso, porque quiere decir que hay funcionarios que, por lo que sea, y esto habría que investigarlo, están protegiendo y están amparando con sus decisiones a estos laboratorios. No están tomando decisiones que favorezcan a la salud pública. Sus decisiones están favoreciendo unos intereses privados, y todo esto habría que investigarlo. Lo que pasa es que, fíjate que a las personas oímos muchas veces que la salud es lo que más nos importa, y estoy totalmente convencido que es lo que más nos importa, pero fíjate que el tema sanitario es de los más opacos, de los que menos escándalos se publican en los medios. Estamos más pendientes de los escándalos financieros últimamente, o de todas las cosas que está muy bien publicar, ¿no? Pero creo que el periodismo debería prestar más atención, el periodismo y la judicatura y las autoridades sanitarias y la medicina, por lo menos el lado más crítico de la medicina, y las asociaciones de pacientes de enfermedades. Todos deberíamos prestar más atención a la enorme corrupción y a las mafias que se han instalado en los ámbitos sanitarios, muchas veces por dejación de funciones, más que por montar, digamos, alegremente una mafia y decir, bueno, me voy a forrar con un pelotazo. Bueno, eso también se da, pero muchas veces es que hay gente que está mirando para otro lado, ¿eh? Y no solamente el problema está en la farmacia, cuando vamos a comprar un medicamento que nos han recetado, a veces no es necesario llegar a ese punto. Por ejemplo, existen una serie de fármacos que por su precio, por sus características, por la enfermedad que tratan, no entran en el sistema de compra-venta, sino que los hospitales lo proporcionan, porque a esos hospitales públicos alguien en una farmacéutica los ha dado a cambio de un precio. Y tiene unos precios brutales. Fármacos contra el cáncer, contra la hepatitis, contra la esclerosis, pero es que estamos hablando de precios inmensos, inmensos. ¿Existe por parte de esos vendedores y de esas empresas algo parecido al chantaje contra el Estado por estos fármacos? Sí, sí, se han dado casos. Fíjate, te cuento muy por encima porque también es muy opaco realmente cómo se fijan los precios de los medicamentos en España. Pero realmente el precio se fija ofertando el laboratorio un producto y marcándole un precio, y luego decidiendo las comunidades autónomas en el Consejo Interministerial, o sea, todas se juntan en una reunión y deciden si vale la pena pagar ese precio y si lo van a pagar o no, ¿no? Bueno, pues se ha producido chantaje, por ejemplo, con medicamentos para el cáncer de la empresa Roche, una multinacional suiza muy conocida. Recuerdo, por ejemplo, en Grecia, y esto sucedió también en España, que cuando en la crisis griega decidió la sanidad pública de aquel país no pagar lo que le pedían las multinacionales, y eso, insisto, luego también se trasladó la misma estrategia, porque se desarrollan estas estrategias en todo el mundo occidental, a nuestro país, decidió Roche efectivamente amenazar y decir, bueno, pues si no lo vais a pagar, pues nosotros lo vamos a retirar del mercado, o no os lo vamos a proporcionar. Son medicamentos que, en teoría, porque luego habría que profundizar también, que tienen todo mucha tela, ¿no? Pero en teoría son medicamentos que son necesarios para la salud. Por ejemplo, el tema que tú citabas y que alguna vez me has entrevistado por ello, para la hepatitis C, el caso del Sovaldi, que ocurrió hace ya 3 o 4 años, ¿no? El laboratorio Gilead, consciente de que su medicamento, según los estudios que ha presentado, era muy, muy efectivo para la hepatitis, le puso un precio altísimo. No sé si querían pedir aquí 60.000 euros por tratamiento. Creo que fuentes informales y off the record me dijeron que el ministerio lo había comprado al final por 13.000, no sé si son 10 o 12 pastillas, ¿eh? O sea, salía como a casi 1.000 euros la pastilla. Y bueno, pues se montó una polémica enorme porque efectivamente eso es una especie de chantaje. Además es que ese medicamento creo que en Marruecos se ha conseguido fabricar como por 100 euros el tratamiento, fíjate, de 100 a 60 mil que pedía el laboratorio. Pues sí, ahí se producen chantajes, claro que sí, las negociaciones, hay laboratorios que no tienen escrúpulos y dicen, no todos serán así, pero que dicen, mira, pues no entréis por el aro, pues no, en vuestro país no vamos a distribuir este medicamento tan importante, ya lo distribuiremos en otro que compre. O sea que sí, así está un poco el mercado, ¿no? Y luego también algunos médicos, la gente de al lado, los amigos, cuando hay un medicamento que cuesta 50 y un medicamento que cuesta 5, que es el mismo, que uno tiene marca, el otro genérico, te dice el sistema, algo te dice, no, es que el genérico no es igual que el de marca. Bueno, pues aparentemente no es así, ¿no? No, los medicamentos es un ámbito muy, muy, muy regulado y las leyes dicen clarísimamente, primero, que hay que recetar, si lo hay, el genérico, porque es igual de bueno y es mucho más barato que el de marca. Entonces, los médicos del sistema público, y cada vez lo van interiorizando más porque no estaban acostumbrados, recetaban por lo general medicamento de marca, cuando tienen una mano un genérico y existe, tienen que recetarlo y lo van recetando por principio activo. Pero las normas marcan la biocompatibilidad de los genéricos. O sea, marcan hasta qué punto tienen que ser similares, marcan que el principio activo, la parte importante del medicamento, tiene que ser exactamente igual que el de marca, y luego permiten algunos cambios, que por eso se ha generado la polémica interesada por parte de la industria farmacéutica privada, marcan algunos cambios que se pueden hacer en los colorantes, en la presentación, en los componentes secundarios, digamos. Pero el principio activo, que es lo que define a un medicamento, tiene que ser exactamente igual el de genérico que el de patente, que el de marca, que el caro, digamos, ¿vale? Entonces las normas lo marcan muy claro, ¿no? Otra cosa es que ha habido intentos de confundir a la gente con estas triquiñuelas o con estos matices, ¿no? Pero las normas en España marcan muy claro, ¿eh? Otra cosa es que luego las normas, por lo general, y el ámbito sanitario en especial, pues cada uno se las salte como quiere, pero bueno, las normas son clarísimas al respecto. Y hay gente que desde la información, desde la justicia, desde los ámbitos en los que se puede lucha porque se conozca la verdad y se defiendan los derechos, especialmente de la gente a tener salud. Miguel Jara es uno de los periodistas que está luchando por eso, denunciando cuando hay que denunciar y ayudando a la gente que lo necesita. Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos das a conocer y por todo tu trabajo. Un abrazo. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. A comienzos de siglo, las agencias de calificación ponían nota a los bancos y a sus productos. Una nota que era A, A, A. La máxima nota, triple A. Y eso provocó que el mundo entero se comprara. Y compraban vacío, compraban la nada. Y ese mundo se creó a partir de ahí y luego se vino abajo. Le llamaron crisis. Ahora estamos saliendo, eso dicen, pero todo ha cambiado a peor. Nuestra invitada dice, antes teníamos derecho a un trabajo, ahora un trabajo sin derechos. Y en esa época en la que las agencias de calificación hacían eso, se estrenaba una obra dirigida por nuestra invitada, se titulaba Triple A. Ahora está haciendo historia nuestra invitada con sus participaciones en las secciones de La Gran Apuesta de Onda Cero esta temporada. Por fin no es lunes. Ella es la actriz y economista Marta Flitsch. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, Bruno. Estoy feliz de estar aquí contigo. En los encuentros cercanos, bueno, en Onda Cero, desde hace unos meses en Por fin no es lunes. Sí. Una experiencia que retrata un poquito la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí, tengo una sección. Con buen humor. Sí, mi sección se llama Salsa Flitch y es, pues eso, los fines de semana, sábados y domingos, en el programa de Jaime Cantizano. Y bueno, sí, hago humor cotidiano, ¿no? De esas cosas que, pues no sé, a través de mi visión, de mis ojos, pues siempre veo la parte divertida de las cosas que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de conversaciones de ascensor, del mundo mascotas, y bueno, siempre desde darle ese giro de tuerca un poco, o de exageración, para conseguir el humor, ¿no? Y a veces hay que decir cosas muy tremendas, porque tú tienes esa doble faceta, hacer reír y la parte, bueno, tienes muchas cosas, pero esa parte de economista muy crítica con el mundo. Yo hacía un juego con esa triple A, sí. La obra que estrenaste, pero es que triple A es el título de un libro que hice, que en el fondo mostraba un poquito como esa triple A que ponían, fueron muchas cosas, ¿no? Pero esa triple A que ponían a los productos era la máxima nota, era una nota en vacío, ¿eh? Efectivamente, o sea, en el momento en el que el mercado financiero ocupa un mayor porcentaje, que la economía financiera ocupa un mayor porcentaje en la vida, que la economía real, estamos en manos de un casino financiero, ¿no? Efectivamente, las agencias calificadoras que, por ejemplo, pusieron una triple A, Lehman Brothers, fueron las mismas que al día siguiente, y siguen en pie, al día siguiente Lehman Brothers quebró, quiero decir. Entonces, y estas son las mismas a las que se les da credibilidad, o sea, y son las mismas que luego muchas veces están en mercado de derivados asegurando operaciones de riesgo que ellas mismas han calificado previamente, con lo cual es un no parar de tener beneficios, ¿no? Entonces, nos lo cuentas en Salsa Flitch, por fin los lunes, con Cantizano. En muchas ocasiones creemos cosas que damos por hechas, pero cuando las analizamos un poco, yo creo que el mundo se está olvidando de analizar la realidad, las cosas que ocurren, porque cuando se enfrenta uno al día a día, las cosas que hacemos, nos damos cuenta, por ejemplo, que hemos creído hace poquito, nos contabas, pero nos hemos creído muchas cosas que no son auténticas. Por ejemplo, hace poquito que decía, nos contabas sobre los refranes, que, uh-huh, que damos por hecho lo que dicen y algunos son una burrada, ¿eh? Sí, los refranes, o también recuerdo el otro día, creo que el fin de semana pasado hablaba de las cosas, o sea, la mala suerte, ¿no? Y la buena suerte. Uh-huh. Mira, es que si pasas por debajo de no sé dónde, mala suerte. Si abres un paraguas, no sé dónde. O sea, todo lo que sea limitar a la sociedad a través de los miedos parece que siempre les ha venido bien. Entonces, yo intentaba como desdramatizar o desmitificar todas estas cosas que dan buena o mala suerte para, a ver, mi intención es siempre dar libertad, que el ser humano se empodere y que sea libre, ¿no? Y el miedo no cabe dentro de esa libertad, más que sea un miedo preventivo para salvar tu, vamos, el normal del ser humano, para no morir, vamos. Pero el miedo infundado y los actos de fe a mí personalmente no me gustan nada. E intento, pues, como te decía, desdramatizar y desmitificar para que tengamos las menos restricciones psicológicas posibles, ¿no? Haces también unos textos y unos vídeos en Huffington Post, sí, en donde se consigue eso, dices cosas muy serias, sí, las cosas que ocurren en la realidad, y sin embargo lo haces con una sonrisa. ¿Cómo se hace para decir cosas que son muy terribles, que están ocurriendo, pero que se pueda poner una sonrisa en unos tiempos en los que no es bueno hacer bromas de cosas serias, porque si no viene la Audiencia Nacional y, sí. y dice, has ofendido, te vas a la cárcel, que debe ser ya la cárcel, debe ser un lugar más divertido que el fuera de la cárcel, ¿no? No, esto es broma. Realmente se puede hacer humor. Yo en mi trabajo concretamente soy muy rigurosa, tanto mis fuentes como los datos siempre son rigurosos, pero es que lo divertido va de la mano del rigor, no tiene por qué ir reñido, ¿no? Yo en este caso creo, o sea, me cuesta mucho, ya te digo que hay detrás muchísimo trabajo, ¿no? No es una tarea fácil la que hago, y aunque parezca, ¿no? Para mí el hacer sencillo lo complejo es una virtud y tal. Y utilizo el sentido del humor porque creo que es una herramienta para personas muy inteligentes, y yo considero que la sociedad es muy inteligente y que lo va a encajar bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque el humor tiene una lectura metafórica, y la inteligencia tiene mucho que ver con la metáfora, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo, y insisto mucho en esto, de que la sociedad se está convirtiendo en algo, o está avanzando como hacia algo muy literal, y el pensamiento literal es aterriza en el dogma, y eso no es interesante, ¿no? Entonces, el humor me vale como canal para poder hacer reflexionar a las personas, ¿no? Hay humor que es anestesiante, y en mi caso el humor que utilizo quiero pensar que es provocador, irritante, que hace risa, pero que también no gusta, ¿no? En plan, me río, pero el mayor feedback que tengo en ese sentido, que me gusta mucho, es no sé si reír o llorar. Entonces, sí. Digo, lo que pasa es que lo estás entendiendo y me alegro muchísimo. Entonces, quiero provocar y quiero hacer un humor movilizador, porque realmente lo que está pasando en este país es demoledor, y no quiero que, o sea, yo por mi parte me niego a que el miedo nos inmovilice. Fíjate, esto que estabas diciendo ahora, yo digo en muchas ocasiones que el mundo está perdiendo la metáfora, la gente está perdiendo la metáfora, que nos estamos volviendo muy lineales en vez de curvos. Y solo lo entienden los que saben de metáforas. O sea, que es que no acaba. Estamos rompiendo, parece que la sociedad se está rompiendo en dos, un poquito. Sí, parece que se está rompiendo en dos, porque además para el rédito político interesa tener posiciones muy confrontadas, claramente opuestas, el estar contigo, estar contra ti, ¿no? Esta cosa que parece, vamos a ver, o sea, a mí me parece que es de ser muy poco inteligente o de ser muy restrictivo intelectualmente o un incapacitado directamente, el defender una marca dentro de la cual te manejas unos parámetros que no te puedes mover. Yo creo que el ser humano es dinámico, es rico, es heterogéneo, y que la reflexión invita a un diálogo más que a lo que se está produciendo en la sociedad, a un diálogo donde hay que hablar y hay que escuchar, y a un avanzar todos juntos, porque no entiendo el trabajar a la contra del ser humano, ¿no? ¿Por qué la derecha en este caso está utilizando la economía como que el ser humano tiene que estar al servicio de la economía? No, la economía tiene que estar al servicio de las necesidades del ser humano, y esto se vertebra en una cosa que se llama presupuestos generales del Estado. Bien, pues sería interesante que la economía sirviera para sostener el estado de bienestar, educación, sanidad, I+D+I, etcétera, etcétera. Un político que me dijo, no te equivoques, Bruno, no somos corruptos, somos gestores de presupuestos. Eso es un eufemismo de muy mal gusto. Tremendo, pero refleja mucho, ¿no? Sí. No robamos, se lo damos a los amigos, pero están en los presupuestos generales del Estado o en los presupuestos del Ministerio X. ¿Sabes qué pasa? Que se les olvida que están trabajando para nosotros. Claro. O sea, vamos a ver, ellos gestionan dinero nuestro. Los presupuestos generales del Estado, en este caso, que es, ya te digo, lo que vertebra la sociedad, es un poco la economía doméstica llevada al Estado. Es decir, ellos a través de los ingresos, que son los impuestos que pagamos nosotros, por cierto, el 75% de los ingresos que están apoyados en la clase obrera y trabajadora y media, y las rentas del capital se están dejando un poco aparte, con lo cual el estado de bienestar lo estamos sosteniendo los trabajadores. Bien, esto por un lado, y luego el gasto, ¿no? Que sería dónde se invierte, dónde se gasta, pues todos esos ingresos que se están teniendo. El gasto también, hay un gasto que responde a las necesidades de una sociedad, como puede ser pues sanidad, cultura, educación, inversión, en fin, pues laboratorios, esas cosas. Y luego hay un gasto, digamos, que menos calidad o que bajo mi punto de vista es más accesorio, como sería pues armamento, pues en un momento de elecciones que se incrementa el gasto público para hacer carreteras, que realmente lo que se hacen son parches que no valen para nada. Quiero decir, Esa falta de responsabilidad, ¿no? Y todo esto son los presupuestos generales del Estado, y todo esto sí va en función de la persona que esté gestionando eso, ¿no? Y cómo, pues efectivamente se producen pues cohechos y este tipo de cosas, porque el sentimiento de impunidad es tal que creen que ese dinero es suyo realmente. Dicen, ¿quién no ha metido alguna vez la mano en la caja? ¿Perdón? ¿quién? ¿Cómo? ¿Que la sociedad crees? O sea, yo sigo pensando que la sociedad es honesta, es honrada y que hay más buenas personas. Entonces, esto es absurdo, ¿no? Esto es inadmisible. Nadie, muy pocos, ha metido la mano en la caja. Lo que pasa es que llegan arriba, son los poderosos, los de arriba. Tú has estado, eres economista, has trabajado en bancos. ¿Cómo le explicamos a la gente que los bancos, que vuelven a ser dueños de todo, al final de esta crisis, después de una serie de fusiones que les ha venido muy bien para fastidiar a gente normal que trabajaba en esos bancos, nos han fastidiado los de arriba, se han fastidiado los de abajo? ¿Cómo le explicamos a la gente que los bancos vuelven a ser lo que son gracias a la gente a la que están fastidiando? Pues eso es inexplicable. O sea, fue posible porque se aprobó el rescate, ¿no? Con este maravilloso ministro que tuvimos de guindos, y con la gestión fantástica que en su momento hizo también Rodrigo Rato. No solo hemos palmado la pasta del rescate, no solo no rescatamos a personas, no rescatamos a la sociedad, sino que rescatamos a entidades financieras, sino que este rescate, que parece que ya ha pasado, que ya está en el olvido, lo seguimos pagando. ¿Cómo? Pues muy fácil. Por no extenderme demasiado, hay una serie de provisiones que el banco tiene que asumir para que no vuelva a pasar esto, en teoría, luego se puede ir desgravando, y hay una serie de bonificaciones que se puede ir desgravando y que hace que la base imponible que paguen se pueda reducir, con lo cual los impuestos que estamos recaudando de los bancos a través del impuesto de sociedades, por ejemplo, del Banco Popular, hemos dejado de recaudar 1.800 millones, no sé en cuánto tiempo, ¿no? En el último año, yo creo. Quiero decir que estamos teniendo las consecuencias a nivel recaudatorio de este rescate bancario también. Hoy con Jaime Cantizano hablamos de la actualidad. Mencionabas algo que ha ocurrido hace muy poquitas horas, que yo creo que refleja un poquito cómo es la sociedad. Tú has estado muy atenta, ¿no?, al Festival de Eurovisión. Sí, sí. A mí me divierte muchísimo porque, mira, recuerdo que hace muchos años me pilló, cuando fue Rosa de España, ¿te acuerdas? Pues yo estaba trabajando, yo era directora de un departamento de comercio internacional y justo tenía que ir a visitar a unos clientes de Chipre y me pilló en Chipre y entonces fue como que, ¡ay, qué bien, qué entrañable me resultó, ¿no?, ver el festival! Y luego también me parece que cada año hay propuestas creativas sobre el escenario, a veces muy arriesgadas, otras veces más conservadoras, pero bueno, me divierte mucho. Yo no he seguido el paso de nuestros representantes de Eurovisión en Operación Triunfo, no me he enterado quiénes serán después, pero no sé, también le decía a Jaime, digo, mira, me parece que me gusta mucho la forma en la que están gestionando la presión a la que están sometidos y desdramatizando todo el rato, también utilizando mucho el sentido del humor, y solo por eso me gustan. Y voy a ver Eurovisión, claro que sí. Pero muy buenos artistas. Pero en el fondo, ¿no te da un poco la sensación que, bueno, normalmente es gente muy joven, gente con muchas esperanzas, que un poquito entrar en todo ese sistema le saca un poco su creatividad, que parece que les quieren meter por un camino? Y los de Eurovisión son también un reflejo de lo que es la sociedad, que nos quieren meter por un camino, y a los de Eurovisión, los que cantan, les dicen, no se te ocurre hacer letras, no vayas a hacer letras, no vayas a hacer poesía, canta lo que ya está escrito. ¿No? Sí, no te metas en charcos, ¿no? Claro. Es que parece que sea... sí, es que todo lo que toca, iba a decir, la política es bonita y está presente en todas las partes, porque en todos los ámbitos de la vida, porque la política es la gestión de la vida, ¿no? Lo que entorpece, digamos, el funcionamiento son algunos políticos, que sería en función de las personas que ocupan los cargos, pues tal. Pero sí que es verdad que parece que no se puedan mezclar las cosas, ¿no?, cuando realmente ya se mezclan. No se puede mezclar fútbol con política, por ejemplo, cuando el fútbol se utiliza como un instrumento para la política muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es un poco demagógico este discurso y bueno, pues se intentan ser lo que se conoce como blanquitos, como no ofender, no molestar, porque buscan una transversalidad en la que sería un poco como, me estoy acordando ahora mismo, del mundo de los influencers, ¿no? Determinados influencers pues no quieren que te pronuncies políticamente, no quieren que... porque las marcas te quieren como un lienzo en blanco para que seas transversal y que puedas llegar a todo tipo de públicos, ¿no? Y este sería un poco el sentido, la audiencia. Marta Frisch, ¿qué es antes o qué fue antes? ¿Actriz o economista? Me sentí antes actriz, pero terminé antes la carrera de economía y trabajé como economista y luego empecé a trabajar como actriz. Y comunicadora, porque sí, va unido todo, ¿no? A mí me gusta, yo soy una, efectivamente, yo soy una apasionada de la comunicación. Estoy obsesionada, entre comillas, con qué formato utilizar para cada contenido, para cada mensaje que hay que comunicar. Está todo por hacer y al mismo tiempo no hay nada por inventar, pero efectivamente yo creo que la comunicación es una tarea pendiente, o sea, una tarea en la que tenemos que trabajar y reflexionar muchísimo, porque no nos podemos permitir la contaminación en la comunicación, porque luego tiene graves consecuencias, y no hay más que ver a Trump en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, para recomendaciones a nuestros oyentes, que pongan la radio por las mañanas dos fines de semana, sí, que escuchen por fin los lunes, que escuchen Salsa Flitz, pero si un amigo, una persona te pidiera recomendación, bueno, dime, ¿qué puedo ir a ver al cine? ¿Qué película o qué obra? No hace falta que sea de estreno, ¿eh? Aquí no saltamos eso. No, me va a enseñar algo, me va a enseñar cosas de este mundo curvo, de este mundo que huye de lo lineal y que se acerca a la metáfora. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Sorrentino. La Grande Belleza, la última, la Juventud, habla mucho de las relaciones humanas, ¿no? También me gustó mucho en su momento Lost in Translation, de Sofía Coppola, donde era una película llena de silencios y sin embargo hablaba de la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Las distintas capas, y me parece que a mí todas las películas que exploran las relaciones humanas y la conexión o la desconexión que hay entre las personas y los motivos que hay para ello me interesan. Sin embargo, lo de ciencia ficción no me gusta tanto, no tiro tanto por ahí. Me gusta más las relaciones y cómo el ser humano se relaciona con otros seres humanos. Y ya para finalizar, ahora que has mencionado la juventud que tenía que estar, teníamos que estar obligados a estar en la calle, van y nos sacan de los problemas o de hacer lo que teníamos que hacer los pensionistas, que son los que salen a calle a gritar y a hacer el ruido que de verdad vale. Mira, los pensionistas son personas que han vivido, por cronología y por madurez, han vivido situaciones, o sea, han sido los conquistadores de los grandes derechos en este país. O sea, las pensiones es la joya de la corona, es el sistema de solidaridad intergeneracional que tenemos en España, es el máximo exponente del estado de bienestar. Y efectivamente tendríamos que ser nosotros los que saliéramos al lado, yo salgo, o sea, yo soy bastante activista en estas cosas, los que tuviéramos que salir a apoyar, porque este es un tema importantísimo que vertebra a la sociedad y es fundamental, ¿no? Y por lo que decía, sí que es verdad que hay cierta percepción de que la juventud tiene cierta desconexión, y esto tiene mucho que ver con el mundo que nos está rodeando de lo virtual, redes sociales, que está ocupando unos espacios que no son reales, ¿eh? Entonces, también hablando el otro día presentaba un libro de Jorge Moruno acerca del tiempo, ¿no? Y la precariedad laboral y demás, y yo le decía, digo, claro, es que también está la percepción de no tengo tiempo, y realmente nos hacen creer que no tenemos tiempo, porque lo que vamos a hacer no está en un orden de prioridades que a lo mejor antiguamente se tendría, ¿no? O sea que esta desconexión, esta falta de pues eso, de solidaridad, es importantísima volverla a recuperar. Es un placer tener en nuestro programa a Marta Flitz. Ya saben, la pueden escuchar en Por Fin No Es Lunes, sí, en Salsa Flitz, en la sección. La pueden ver en esos vídeos fantásticos en los que te informas y sonríes. Y lloras. Pero que es la realidad en Huffington Post. Y bueno, muchísimas cosas más hay que hablar contigo. Pero bueno, que la gente disfrute lo que haces, que haces cosas muy buenas. Muchas gracias, Bruno. Un placer estar aquí contigo. El placer nuestro. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Hubo un tiempo en el pasado que África, el continente africano, África estuvo rodeado por mar. Lo decía Herodoto. Vamos a hablar sobre este hecho en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carpe Diem. Profesora, historiadora y desde ya gran dama, porque te van a dar, bueno, te van a reconocer todo tu trabajo. Me ¿no? van a enlazar. Bueno, no, gran dama siempre ha sido. Ahora lo que pasa que es un reconocimiento oficial. Y ya soy ilustrísima, porque cuando salimos de leer la tesis hemos ya los doctores somos ilustrísimos. Con lo cual ya no sé qué me van a hacer. No, pero es muy bonito. Me lo tomo en broma porque me pone muy nerviosa a mí todas estas cosas, pero me han concedido el lazo de gran dama de los Reales Tercios y como es histórico yo encantada. Fue fantástico. Y encima el acto va a ser en Granada. Mejor sitio imposible, ¿no? Y además en la Capilla Real, los Reyes Católicos. O sea, es emocionantísimo. O sea, se me va un poco de fecha porque ya sabes que yo me quedo en los romanos. A ver si lo pueden hacer un poquito antes, ¿no? No. La época romana no existía. Ah, vale. Pues me lo tengo que estudiar, ¿no? Bueno, pero eso rápidamente. Tú te pones bueno, al día. Bueno, os puedo decir que yo estuve a punto de especializarme en historia moderna porque pasé el verano cuando terminé la carrera en Bolonia, que es donde... Que por cierto, ahora que dices historia moderna, hay mucha equivocación en la gente. Cuando se dice historia moderna no nos estamos refiriendo a ayer, antes de ayer, sino a siglos en 16, en 17, después de los reyes católicos. Claro, historia sí, moderna es esa época. Y Felipe II, cuando hablamos de la gran historia de España y de los tercios, hablamos de historia moderna, ¿no? Claro, aparte de que, repito, me enteré en Bolonia, porque no lo sabía cuando llegara allí, que allí fue en la iglesia de San Petronio donde coronaron emperador a Carlos I de España y V de Alemania. Y iba a hacer la tesis de precisamente de lo que es la política internacional de España y de repente mi vida cambió porque me encontré a un compañero y me dijo voy a tal y entonces me encontré a Blázquez, le miré y dije ¿puedo estudiar con usted? O sea, lo que es la vida, ¿no? Pero siempre me ha gustado la historia moderna de España, que la historia moderna empieza con la toma de Constantinopla por los turcos, me parece en 1542 o 50, más o menos. Pero los reyes católicos ya es moderna, no es actual, que para mí ya es periodismo amarillo, exactamente, con perdón. Es historia amarilla, ¿no? Es periodismo amarillo, tanto periódico, tanta gaita. Pero bueno, Felipe II, los tercios, Carlos I que mencionabas, Quito de Alemania, el mismo personaje. Bueno, pues toda esa época, entre comillas, la época grande del Imperio Español, es historia moderna. Claro, y sin comillas, en el Imperio Español de Felipe II no se ponía el sol. Que os enteréis. Claro, que era cuando estaba Portugal unido a la península. Eso se decía porque en alguna parte del mundo, en todas las partes del mundo de las cuales España era dueño, en algún lugar era de día. Y decían eso, decía eso Felipe II, en mi imperio no se pone el sol, porque en algún sitio siempre era de día. Pero con esto enlazamos con lo que vamos a hablar hoy, que es la primera circunvalación de África, que no fue... Magallanes en el siglo 1520 o 1520 en la historia moderna, una ordinaria de esa de tan moderna de España, pero fueron los fenicios y precisamente por el sol, que es lo que me has recordado de ti, cuando hablan de que iban hacia el norte y el sol se ponía a la izquierda y dijeron uy, esto es muy raro, el sol se pone a la izquierda, van hacia el norte, estos están hablando de haber circunvalado África y además se le pone el sol a la izquierda, luego van hacia el norte, hacia las Canarias, claro. ¿Y cuándo se supone que fue eso? Pues se supone que fue en época del faraón egipcio Necao II, que reinaba hacia 1610. Iban hacia con 1610 el sol a la izquierda, antes de Cristo. A mí no me hagáis caso con lo del sol a la izquierda o a la derecha, porque claro, tú navegas con el sol, si vas al norte y estás en África, África a la derecha mirando de frente, tienes el sol a la derecha o a la izquierda según la hora del día, obviamente. Pero el dato lo da el sol cuando explican los marinos eso. Si yo tuviese que navegar, como es que soy muy complicado, ¿eh? Bueno, para mí es tremendo, pero lo que sí me llama la atención es que 1000 años antes de lo que hizo el hombre moderno, lo hicieron ya los fenicios, que eran los grandes navegantes de la antigüedad, porque también se dice, una de las tonterías que se dicen, que repito, que se dicen cosas muy raras en historia antigua, que los fenicios no navegaban. Perdón, que los egipcios no navegaban. Ah. No navegaban en alta mar. Entonces está la polémica de que si sí existieron los pueblos del mar o no, porque los egipcios al mar Mediterráneo no le llaman mar jamás, le llaman el Gran Verde. ¿Me explico? Entonces dicen, no, es que los fenicios no navegaban. Los que navegaban eran los fenicios por orden, que eran como los navegantes de los egipcios. O sea, que eran como una subcontrata, más o menos, claro, ¿no? Claro, y además te puedo decir que los cananeos fenicios de la costa de Canaán, lo que es actualmente la costa del Líbano, eran los grandes navegantes de la antigüedad y tenían, por ejemplo, formaban parte como almirantes de las armadas del mundo antiguo, es decir, con Alejandro Magno también navegaban fenicios, es decir, que eran los grandes navegantes, eran los cananeos. Eso lo contó la circunmar, que rodearon África por mar, lo contó, pero no sé si hay pruebas o no, porque decía algunas cosas que no eran ciertas, Herodoto, ¿no? Yo lo que no puedo entender es que ni tenían internet, ni tenían drones, ni volaban, pero conocían que la Tierra era redonda. El problema es que todos creemos que estos antiguos pensaban ya que la Tierra pues era plana, ¿no? Es decir, los mapas que existen son planos. Pero cuando, estudiando el mundo helenístico, yo me di cuenta de que en la Alejandría, pues del siglo III antes de Cristo, me parece que es más o menos, no voy a dar las fechas bien porque es un follón, pero ya se midió la distancia de la Tierra a la Luna triangulando, pues además que se veía reflejada la imagen que yo me imagino es que se ve reflejada la Luna y tú la Luna la ves redonda. Y ya se habla de eclipses, pues yo tengo constatados desde el 2000 y pico antes de Cristo, y hablan de las esferas. Entonces lo que yo no puedo entender es cómo unos hablaban de que la Tierra es plana y todos los demás sabían ya y hablaban de las esferas y se conocía que la Luna era una esfera, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy complicado. El caso es que buscaban circunvalar África, porque ellos dijeron ir hacia abajo directamente a ver si conseguís, porque ya tenía que haber navegaciones previas de que alguien siempre ha ido más allá, como decíamos con el viaje de Colón, que dice no, es que los vikingos llegaron antes, pudieron llegar, pero hasta que el hombre blanco, que somos nuestra gran civilización maravillosa que estaba atrasadísima en aquellos tiempos, no nos enteramos de las cosas que hacían los antiguos y no salen nuestros periódicos, no lo damos por descubierto, uh-huh. ¿No? Como es la circunvalación de cuando pasó Magallanes, el Cabo de Hornos, en el siglo XVI. ¿Y hay alguna constatación, alguna prueba, alguna tablilla o algo que haga referencia? No está más que la noticia de Herodoto, de que es además posterior del siglo V, de que una expedición fenicia auspiciada por el faraón egipcio Neco II, que gobernaba hacia 1610, porque cita el sol cuando era contemplado desde el hemisferio austral rodeando Libia. Y buscaban el paso a occidente porque el problema que tenían los fenicios, los egipcios, estoy empeñada yo con los fenicios. Claro, como eran amiguetes. Efectivamente, además que me entusiasman, ¿no? Pero para mí es uno de los pueblos que peor están interpretados porque no se sabe ni incluso lo que significa fenicios. Se dice que si son los rojos, que si son los feniques. Yo lo interpreté como que eran los rojos de Huelva los que navegaban, y sabéis que no se ha admitido hasta hace muy pocos años que los cananeos navegasen antes de ese siglo VIII o siglo VII. A los fenicios no se les llama fenicios hasta que salen en los periódicos, entre comillas, de los griegos que los ven pasar, y les llama foeniques. Pero ellos son cananeos, y son cananeos porque San Agustín, en el siglo IV, me parece que es después de Cristo, dice, nosotros somos canani, somos cananeos, y él era de Hipona, que es al lado de Cartago, ¿no? Luego, hablemos de cananeos. Cananeos, a los que los griegos, desde que empiezan a escribir, los llaman foeniques, y además son los enemigos, sobre todo en el comercio. Lo que sí se conoce es que hay expediciones portuguesas, pero ya se habla del periplo de Annón, también del siglo VI, que van a la costa atlántida, o sea, van por el norte. Van por el norte y llegan a Canarias, una cosa que hasta hace muy pocos años tampoco se ha admitido. Es decir, pensaban que las navegaciones no habían salido del Mediterráneo. Lo que pasa es que ahora está toda la cronología del mundo antiguo, está patas arriba, porque ha aparecido hace muy pocos años en Totana de Murcia un yacimiento que se piensa que son de fines del tercer milenio, hacia el 1200 a.C., y eso pone patas arriba todas las cronologías del mundo antiguo. Como esto es como un puzzle, si mueves una pieza, claro, tienes que mover todo lo demás. Pues ayer me parece que lo leía en una noticia también de los periódicos por internet, de que se piensa que los hombres en la Edad del Bronce ya navegaban. Y dices, pero claro, si es que lo llevamos diciendo muchos hace muchísimo tiempo. Tú vas al Museo Británico, te vas a lo que es la prehistoria de las Islas Británicas y hay Bausita, me parece que es Bausita, es una cosa, una piedra, y ahí pone From Spain, y eso es del 5000 a.C. O la Bausita llegó sola nadando, o la llegó alguien que pasase o que navegase buscando las Casiterides. ¿Por qué no hay noticias? Porque eran había una pugna entre los cananeos y luego los griegos que no son griegos, llamemos los helenos, porque la terminología de griegos también la ponen los romanos, con lo cual no es lo mismo un heleno de Esparta que un heleno de Atenas o un heleno de Beocia o un heleno de Jonia, que son en Asia Menor. Es decir, la proyección hacia occidente ha existido buscando, porque el Mediterráneo, si te das cuenta, es un charco. O sea, cuando vas navegando, lo ves así, vas de isla en isla o costeando y tiro porque me toca. Tú llegas al estrecho de Gibraltar y tiras o para el sur o para el norte. ¿Qué es lo que pasa? Que como eran líneas comerciales que existían desde la Edad del Bronce, lo que hacían los patrones, digamos, vamos a hablar de cananeos, no jamás lo llevaban escrito. Yo cuando me encuentro con mis alumnos libaneses y siempre les digo, sois un desastre porque nunca jamás habéis dejado las cosas por escrito. Y además, como los enemigos de esos comerciantes, vamos a hablar en plan economicista, eran los helenos que empezaron a navegar siguiendo las estelas de los patrones cananeos que pasaban por allí, se quitaban las chicas, se robaban, vea usted por lo de Helena de Troya, uh-huh, que te quito a la rubia, que me la quitas, que te rapto a Europa, que soy un toro, que me llevo a la chica cananea. Es decir, todo eso está explicado un poco en plan de clave. Pero los helenos sí lo dejaban por escrito. Los helenos sí, pero mal. Porque, claro, el problema es que cuentan las cosas, si os leéis a Heródoto, hay muchas noticias de Heródoto, que claro, es el padre de la historia, ¿vale? Pero está dentro de todavía de lo maravilloso. Hasta que no llega Tucídides y cuenta más o menos la descripción de Grecia y tal, no da noticias fidedignas. Es decir, que el descartar esas leyendas es lo que hace que se piense que los primeros fueron los griegos, porque de los primeros que conservamos información son de esos helenos, digamos. Pero existen un periplo Massaliota, que está perdido, de principios del siglo VI, que habla de las rutas marítimas de los fenicios a Tartesos en la Edad del Hierro. Y se habla ya de la ruta del estaño, y conocido por la hora marítima de Avieno del siglo IV. Se conoce la ruta Marsella-Cádiz-Bretaña. Y, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Piteas de Marsella, en el 325, también hizo una expedición similar. El Pseudo-Escilas, que es del siglo IV o III, navegó alrededor del Mediterráneo y además subieron, llegaron a las columnas de Hércules y además subieron al Mar Negro, porque pasar directamente el fondeadero de Troya es lo que se narra en plan leyenda, porque al fin y al cabo es a fines de la Edad del Bronce, hasta 1200, una lucha por los estrechos. Y además, ¿cuál es la riqueza de Troya? Que tenía un fondeadero, porque no te puedes meter en Bósforo y Dardanelos, porque unas corrientes van hacia el Mar Negro y otras vuelven, y en un momento determinado que tienes que esperar, porque si no, no puedes luchar contra la corriente. Sí, que quien controlaba eso, controlaba todo. Claro, que era el rey de Troya, que por eso, vamos, el rey, el que mandase en Troya, ¿no? Y de ahí viene la gran riqueza de esa Troya mítica que se va a buscar, pero que controlaron los hititas. Os estoy metiendo, es un lío de historia antigua que para qué. No, el caso es que todos estaban navegando. Claro, el Pseudoscino se conoce del siglo del 1100 antes de Cristo, del 110, perdón, 110 antes de Cristo. Se conoce el periplo del mar Eritreo, que es romano alejandrío hacia la India. ¿Me explico? Es decir, que vosotros fijaros lo que os estoy hablando, que tenían unas, cuando llegó Alejandro Magno a Babilonia y se encontró con aquellos mapas que debían tener, dijo, tira para allá, que me falta medio mundo por descubrir. Claro. Pero la imaginación y los mapas que tenían que tener los sacerdotes de Delfos cuando obligaban a los helenos a ir a donde ellos les decían. Es decir, que eso estaba medido, dibujado, explicado con tal, pero era secreto. ¿Por qué? Porque estaban los piratas, que podían ser los cananeos o no los cananeos, los piratas cilicios, hasta el siglo I antes de Cristo, y no podía revelar las rutas de navegación ni los fondeaderos, porque la vuelta a África debieron tardar lo menos 2 o 3 años. Iban costeando como podían, paraban, sembraban, cosechaban, y cuando terminaban la cosecha volvían. Es decir, que era como una excursión a ver si encontraban la ruta, y parece ser que la encontraron, por lo que se sabe de este periplo de Necao. Pero vamos, había, ya os digo, estaba el periplo del mar Eritreo, el periplo del mar interior de Menipo de Pérgamo, estaba el anónimo del Ponte Eusino. Es decir, que se ha navegado, repito, lo menos desde el 5000 antes de Cristo. Lo que pasa que no se admite, porque siempre los modernos pensamos que somos los más listos. O sea, las pirámides de Egipto se hicieron en una tarde, además sin medidas, no se utilizaba el número pi, cuando ya veis que estamos hablando no de ciencia ficción, sino que la Plimpton 322 nos indica que Pitágoras era un copión y ya le hemos juzgado. Y además sin el copirre, digo copirre porque me da la gana. Yeah. ¡Hala! Importantísimo lo que nos dice Ana María Vázquez hoy. Es muy importante lo que nos dice, y sobre todo quién nos lo dice, una gran dama. Le van a entregar el premio, el reconocimiento por ello, dentro de muy poquito. Y Ana, se me cuadre, que yo soy hija de militar y a mucha honra, y estas cosas me encantan. Y una honor. Muchísimas gracias. Para mí sí es un honor. Para nosotros es el honor. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Y vamos a conocer esta noche, de la mano de Mado Martínez, algo más sobre la parálisis del sueño. Y será en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, porque ¿sabes qué pasa? Que me apetecía mogollón hablar de la parálisis del sueño en la radio. Y te voy a decir por qué. Resulta que hace unos años, yo, escuchando un programa de madrugada, como es el nuestro, La Rosa de los Vientos, yo estaba escuchando la radio y de repente llamó una persona muy asustada, un oyente, diciendo que, bueno, había tenido un episodio angustioso, y ese episodio angustioso que estaba relatando ese oyente se parecía mucho a lo que me pasaba a mí de forma constante y repetida. Yo nunca le había dado demasiada importancia, pero hay gente que se la da, y lo que le recomendaron unos expertos en ese momento es que acudiera al médico, que se hiciera unas pruebas en unos departamentos de epilepsia, y yo dije, pues voy a ir yo también, porque resulta que a mí me pasa lo mismo. Además, me pasaba mucho, muchas noches, y a veces de forma encadenada. Estamos hablando de la parálisis del sueño. Y gracias a que yo escuché ese programa de radio por la noche, y gracias a que llamó ese oyente, yo fui diagnosticada de narcolepsia, que es lo que yo tengo. Yo tengo narcolepsia. No todas las personas que tienen narcolepsia, que es un trastorno del sueño, que pues se caracteriza por crisis de sueño súbitas, algunos se quedan durmiendo de pie o incluso encima de la sopa. O sea, realmente hay gente que se cae, que le da un ataque de sueño y se cae redonda al suelo, no pueden ni conducir. Hay grados. Yo no llego al estadio de caerme, pero tengo ataques súbitos de sueño y de cansancio. Y bueno, pues me llevaron a un hospital, me hicieron unos estudios del sueño, una polisomnografía, pasé toda la noche durmiendo en el hospital y por la mañana me hicieron un estudio de latencias. Lo que pasa es que hay un 40 o 60% de la población que también puede llegar a tener uno de estos episodios al menos una vez en la vida, que es lo que dicen los estudios. Y si te parece, explicamos lo que es. Y antes de nada, te doy las gracias por tu sinceridad, por compartir con nosotros eso, por compartir con nosotros esa narcolepsia, que a veces tenemos que decir eso. No es quedarse dormido de un momento a otro, eso le pasa a algunos, claro que sí, pero es que eso puede ocurrir, y bueno, le pasa a muchas personas como esto, ¿no? Le pasa a muchas personas, y lo malo de los trastornos del sueño en general es que no se comparten y no los cuentas. Y si además tu pareja no suele estar mirando cómo duermes, pero es que encima si duermes solo o eres una persona joven, yo tenía 24 años, pues tampoco nadie percibe nada, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues sí, hay gente que tiene hipersomnia, parálisis de sueño y otros trastornos del sueño, como este, que es parálisis del sueño, y están sin diagnosticar. ¿Y por qué? Pues porque nunca van al médico, y luego pues las listas de espera son como son. A mí tardaron 2 años en hacerme el estudio del sueño, desde que bueno, el neurólogo pensaba que realmente podía tenerlo. Luego las pruebas los confirmaron, que yo tenía narcolepsia. Y la narcolepsia tiene ese síntoma asociado que es la parálisis del sueño. Pero hay gente que no tiene parálisis del sueño como síntoma asociado a la narcolepsia, sino porque ha tenido ese episodio una vez en su vida y lo pasa muy mal, Bruno. Lo pasa realmente mal y puede llegar a pensar que le ha pasado algo raro ya más allá de la explicación médica. Y vamos a ver por qué. Seguramente, exacto, que seguramente si definimos, si contamos que es un episodio, que es una parálisis del sueño, seguramente mucha gente se verá identificada en alguna experiencia que ha tenido en su vida. Porque básicamente son apariciones, pero es la mente la que hace la proyección, ¿no? Sí, a mí cuando me preguntan qué es lo que se siente cuando tienes un episodio de parálisis del sueño, o como yo se lo expliqué al médico cuando fui, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, me pasa que se me despierta el cerebro antes que el cuerpo, que no puedo moverme, no puedo hablar, es horrible, siento vulnerabilidad porque no puedo moverme, y que empiezo a tener una serie de, yo no sé si son alucinaciones visuales, sonoras, táctiles, que me parecen tan reales que no sé distinguir sueño de realidad, y a veces incluso creo que es verdad lo que me ha pasado. Y me dijeron, no te preocupes, ya sé que es angustioso, no dura tanto como tú crees que es, dura de 1 a 3 minutos, y son alucinaciones visuales y sonoras, y lo único que tienes que hacer es relajarte. Vale, esa es la situación como yo se la presenté al médico. Se me despierta el cerebro antes que el cuerpo, es angustioso, me siento vulnerable, pienso que en ese momento pueden entrar, me pueden golpear, me puede pasar cualquier cosa. Una vez me acuerdo que estuve haciendo de nani, de niñera, y tuve toda la noche episodios encadenados, y era como, uff, si le pasa algo al niño, yo no me puedo mover, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se agrava porque tienes esas alucinaciones visuales, sonoras y táctiles. Es lo realmente angustioso. Son tan reales que tú ya no sabes si estás teniendo parálisis del sueño, si estás durmiendo, si estás despierto. Ves una serie de presencias intrusas. Lo que yo más siento son presencias intrusas, amenazantes, que me quieren hacer daño. Incluso siento cómo se sientan en la cama, cómo se hunde el colchón, cómo me retiran la sábana. Es todo irreal, pero tú sientes que está pasando eso. Hay mucha gente pasa que, 50. Digo que hay mucha gente que relata eso, esas apariciones, normalmente es a los pies, como alguien parece que se sienta en la cama, alguien araña, se hunde el suelo, se hunde la cama, pero son alucinaciones y tenemos que insistir en eso, aunque sea difícil entenderlo, pero es que le pasa a mucha gente, le ha pasado alguna vez a casi todo el mundo en alguna ocasión. Desde luego que sí, ya hay que decirlo, pues precisamente porque es que si no lo dices, yo pienso que ya el episodio de por sí es horripilante, Bruno. O sea, de verdad, es una de las sensaciones más angustiosas que yo creo que he vivido en la vida. No he pasado tanto miedo como cuando a mí me pasa esto, que me pasa bastante. Y es que si encima piensas que te está pasando algo malo, pues se agrava, se empeora, se alarga. Hay varios tipos de parálisis del sueño. Se suelen dividir en las que llamamos de intruso, ¿no? En las que sientes presencias de intrusos, tienes miedo, tienes esas alucinaciones, las de el íncubo o abrazo de la bruja, que se llama, o la subida del muerto, que son las que sientes que te tocan, que te presionan, que sientes como asfixia, que te ahogas, puedes llegar a pensar que te vas a morir. Y las de movimiento ilusorio, que son las que sientes que caes, que vuelas, que flotas, como si tuvieras una experiencia cercana a esta cercana, ¿no? Iba a decir cercana a la muerte, no, una experiencia fuera del cuerpo. Hay gente que se ve fuera del cuerpo. Yo no me he visto nunca fuera del cuerpo, pero sí que he llegado a sentir que he flotado y he volado fuera de mí, pero nunca me he visto. Pero las que a mí siempre me pasan son las de intruso, son las más angustiosas. Las otras suelo tenerlas menos. Y hay varios tipos de presencias. Una, ya la hemos hablado, la hemos mencionado, que es la de intrusos que entran al cuarto, que hablan, que se mueven por tu habitación, que se mueve hasta el colchón, que te retiran la sábana. Es horrible, vamos, de verdad, Bruno, es una cosa horrible. Dos, que son las amenazantes, cuando estas presencias además te quieren poseer, tienen intenciones malévolas, el ambiente lo notas también como peligroso, tienes sensación de terror, peligro, y lo que más deseas en ese momento es despertarte, por Dios, querer moverte. Yo recuerdo hasta haber querido gritar por dentro tantas veces. Gritar por dentro es una de las cosas más horribles del mundo. Luego están las alucinaciones visuales, que son muy vívidas. Realmente es muy difícil distinguir o llegar a saber que estás viviendo ese episodio, porque llegas a confundirte y piensas que realmente estás despierto. Hay alucinaciones auditivas, de golpes, de sillas, de puertas, de zumbidos, de muebles arrastrándose, de chillillos, de rugidos, muy es que es todo como muy creepy, ¿no? Y luego hay alucinaciones táctiles, que son las relacionadas con estas presencias intrusivas que te tocan, que se sientan, que merodean, y las de dificultad respiratoria, que sientes como si te estuvieran estrangulando, como si te sofocaras, como si te presionara alguien en el pecho. ¿Y por qué decimos que la gente tiene que saber esto? Pues porque hay gente que se piensa que, claro, como las alucinaciones son tan fuertes, que se piensan que han venido los extraterrestres, los alienígenas, que te están abduciendo, que están haciendo experimentos contigo, que son fantasmas, que son visitantes de dormitorio. Y lo cierto es que cuando más piensas estas cosas, más terrible es el episodio, más se alarga, más angustioso y peor lo pasas. Porque son experiencias reales, no son sueños, hay que insistir mucho en eso, no son sueños, pero tienen explicación. La explicación que nos has dado es como un funcionamiento particular del cerebro en ese momento. Exactamente, tú lo has dicho. Y la cuestión es que no son sueños, lo has explicado muy bien, no son sueños, es una alucinación. Por eso piensas que es a veces tan real y por eso lo diferencias tanto del sueño y por eso te marca tanto el episodio, porque no es una pesadilla, no es un mal sueño, no es una pesadilla. Ahí es cuando te pasa realmente. De hecho, es un trastorno del sueño que se produce entre el sueño y la vigilia. Bien, antes de dormirte, poco antes de dormirte, o bien cuando vas a despertar. Dura, normalmente, a mí me parece muy poco, a mí siempre me ha parecido que dura una eternidad, entre 1 y 3 minutos, y tú estás consciente, es decir, es que realmente estás consciente, es lo que yo decía, es como si se me despertara el cerebro antes que el cuerpo. Estás consciente, puedes tener los ojos abiertos, oyes, ¿vale? Pero no te puedes mover, y lo más chingo de todo, no puedes hablar, no puedes pedir ayuda, es que gritas por dentro, de verdad. Y eso te genera mucha ansiedad y mucha angustia, pero hay tratamiento, se puede tratar, y lo primero de todo, para tratar la parálisis del sueño es hacer lo que estamos haciendo, Bruno, decir a la gente lo que es. Porque una vez que tú le dices a la gente lo que es, ya has hecho la mitad del tratamiento. Es decir, ya la gente, cuando tenga ese episodio, aprende a detectarlo y se relaja. Empieza a darse cuenta de que tu respiración va sola, de que no te vas a ahogar, no te vas a morir, no pasa nada. Cierras los ojos, te relajas, no intentas forzar el despertarte ni moverte y se pasa, te despiertas, o sea, te despiertas y lo mejor es que cuando te despiertes te levantes, muy importante, porque si no, ves, yo tampoco sabía estas cosas, ¿qué pasa? Pues que encadenas episodios y te pasas toda la noche teniendo episodios de parálisis del sueño y eso es pues, muy, muy, muy, muy chungo, se pasa muy mal, ¿no? Y hay realmente terapias, hay terapias de meditación y relajación en cuatro fases, que la primera es esa, pues reevaluar el significado, saber lo que te está pasando, no pensar que es nada negativo, pensarlo como lo que es, que no te va a pasar nada, te vas a despertar, te vas a relajar y es nada, un momentito. Distanciarte psicológicamente, emocionalmente, centrarte en algo positivo, ¿no? Tener una meditación interna focalizada y relajarte muscularmente. Porque cuanto más te tenses y más intentes moverte, de verdad, yo doy fe, es que es peor todavía, lo encadenas más y más se alarga. Y hay varios estudios que informes que apoyan este tratamiento. Y eso, difundir un poquito lo que estamos haciendo, porque ni son viajes astrales, ni son súcubos, ni son incubos, ni son aliens, ni son abducciones ni experimentos. Eso es importante en el tratamiento, el desdramatizar lo ocurrido, no juzgar, no opinar, no dar una definición, es en nuestra mente y es mucho más normal. Y cuando sepamos que podemos fluir totalmente con lo que hemos vivido y que hay mucha gente que nos lo puede contar, bueno, pues seguramente a partir de ahí se puede comenzar otro tipo de tratamiento, pero sobre todo es que nosotros mismos no nos generemos miedo y que no haya nadie, que eso se da mucho, que nos genere miedo y que nos haga pensar que hemos vivido algo extraño. Exactamente, y de hecho, si hay alguien que tenga estos episodios de manera muy recurrente, frecuente, porque hay gente que lo ha tenido una vez en la vida o dos, si hay alguien que lo tenga de forma muy frecuente, por favor que acuda al médico, porque es posible que tenga pues narcolepsia o cualquier otra patología cuyos síntomas sea la parálisis del sueño, uno de los síntomas asociados. Le puede dar a gente que tenga también cataplexia o bajadas súbitas de tono muscular o crisis de sueño diarias, que por favor vayan al médico, que acudan, porque puede ser eso. Y al que le haya pasado una o dos veces en la vida de forma muy episódica, que seguramente le ha marcado y le ha dejado trauma porque es un episodio traumático y angustioso, yo lo sé, yo lo vivo bastante frecuentemente, pues dicen que, según los estudios, que en las épocas de estrés, de cansancio extremo, muy, muy, muy extremo y de mucho estrés, es cuando puedes tener esto, o cuando tienes exámenes, o cuando te ves sometido a mucha presión, porque tu cuerpo también se queda un poco en alerta de decir, no puedo descansar, no puedo descansar, ¿no? Y es un poco como que, pues eso, te puede pasar también por eso. Pero al que le pase de forma muy frecuente, yo le recomendaría que fuera al médico, porque a lo mejor tiene narcolepsia, como me pasó a mí. Y esa es la recomendación que hacemos y que haces desde aquí, Mado Martínez. Muchas gracias por explicarnos lo que es la parálisis del sueño y también por tu sinceridad. Un abrazo. Un abrazo, chao. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Tomad nota, información importante para enviar vuestros relatos. Folio, folio y medio, dos folios, un texto y aquí los ambientamos. Y la dirección a los que tenéis que mandar el relato es rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Y el relato que escuchamos esta noche, con la narración de Remedios en Márquez, en la realización de Pepe Mechero, se titula Reencuentro. Faltan escasas horas para la cita acordada. En el mundo de Salva, el segundero se desplaza lentamente. Los minutos parecen no querer recorrer la órbita del reloj que adorna su austera cocina. El calor estival es sofocante en la ciudad. Hace poco que ha regresado de la DIM. Su última visita ha sido reconfortante. Contabilizada en tiempo de la dimensión alfa, como llamaremos a la dimensión espacio-temporal actual, ha sido breve. Tan solo unos minutos de viaje y su corazón ya rebosa de nuevo alegría. Tan solo faltan unas horas, se repite. Prepara y repasa minuciosamente todo lo necesario, que en realidad es muy poco para su encuentro. Una mochila con su pareo preferido, grande, con un dibujo de una mandala con la rueda de la vida. Algo de ropa y un libro. Una pequeña bolsa nevera con unas cervezas artesanas y una bolsa de tela con algo de leña para encender una pequeña hoguera. Es 23 de junio, la noche de San Juan, noche mágica. Coge también su teléfono móvil. Deja la mochila y la nevera junto a la puerta de entrada. Prepara las llaves de su furgoneta y, pese a las órdenes que recibe de su cerebro para marchar rápidamente, decide volver. ¿Quién sabe si por última vez a la DIM? Será solamente un momento, se dice. Es su escape, su vida no vivida. Su vivir sin conciencia, su conciencia de vivir. Solo quedan unas pocas horas, se repite como un mantra. Regresa a la dimensión alfa y en el último momento decide dejar su móvil en el mueble de la entrada. No lo necesitará. Luz otea el horizonte despejado, claro, mientras el sol yace solitario en el cielo, realizando lentamente un camino casi perpendicular a la línea del horizonte. Observa el viento y vigila el cuadro de mandos. El GPS le indica la posición y un rápido cálculo mental la tranquiliza. Le hace saber que todo marcha según lo establecido en su plan. Solo faltan unas horas, se dice. Le seduce la idea de volver a la DIM. Sí, lo hará. Puede ser que a partir de hoy nada vuelva a ser igual. En el mismo momento en que Salva deja sus cosas en la entrada y viaja a la DIM, ella cierra los ojos y se sumerge ensimismada, regocijada en otro mundo, en otra realidad. El cambio dimensional es instantáneo. Allí se encuentra con todo lo que han querido crear. Sí, es su mundo, creado por ella y por él, su mundo de los dos. Allí pueden permanecer eternamente. Es su paraíso. Se sumerge mientras el velero continúa deslizándose suavemente, avanzando entre las aguas del Mediterráneo, con un rumbo muy claro, un final de etapa deseado desde hace meses. Su silueta dibuja una sombra que se une a la del velero, una minúscula sombra en medio de la gran amplitud azul, mientras la soledad del mar le acompaña. En la dimensión alfa, todos los arcanos, todos los astros están confabulados para que acontezca lo que debe ocurrir. Todo está orquestado, quizá desde el mismo momento del Big Bang. Billones de conexiones entre galaxias, entrelazamientos cuánticos, atracciones gravitacionales. Todo pende de un hilo, pero ese hilo está confeccionado con el elemento más resistente de los elementos conocidos en esta dimensión, el amor. En la DIM, todos los oráculos reflejan en sus profecías, como no podría ser de otro modo, la historia de Luz y Salva. Todos refieren la situación como un punto de inflexión. La DIM no conoce el tiempo ni el espacio, y sin embargo, paradójicamente, estos pueden conducirle a su fin. Cuando la DIM fue creada, ni Salva ni Luz evaluaron las posibles consecuencias. No calibraron los daños, ni siquiera pensaron en ello, ni tan siquiera sabían que la estaban creando. Fue algo natural. No sabían que quizás solo fueran marionetas, títeres manejados por fuerzas superiores que libraban una batalla por el control de la eternidad. A ellos, todo eso les era totalmente ajeno. Les traía sin cuidado. Salva dejó atrás la señal que indicaba el desvío que debía tomar. Conducía su furgoneta con destreza y tranquilidad, pese a que los altavoces elevaban el sonido del rock al límite, permitido por sus nervios auditivos. La carretera dejó de estar asfaltada y comenzó un camino de tierra. Otra señal le indicó que aún quedaban 5 kilómetros para llegar a su destino. Falta muy poco, solo unas horas, se dijo. Aparcó la furgoneta en un ensanche del camino, cogió los bártulos y despacio comenzó a caminar. Ya veía el mar y un repentino escalofrío subió desde su pubis hasta el corazón, recorriendo su tronco y desafiando la tranquilidad y el sosiego que le acompañaban hasta el momento. Eran las 19:56. El cielo empezaba a tornarse de color violeta, dejando el naranja a sus espaldas en las cercanas montañas. Tras andar un par de kilómetros, reconoció la cala al instante. Extendió su pareo en el suelo, anclando las puntas en la arena con 4 cantos rodados. Dejó sus cosas encima y se sentó mientras abría una de las cervezas que llevaba en su nevera. En ese momento, distinguió un velero a una milla escasa de la arena. Queda muy poco tiempo, muy poco. Luz regresó de Ladín como nueva. Abrió los ojos tras un orgasmo de sensaciones y sentimientos. En ese instante divisó tierra. Todo va según lo previsto, se dijo al observar el reloj. Son las 18:49. Con el viento actual, en un par de horas estará en el lugar escogido. Se estremece de pensar el momento del encuentro. Piensa en la fecha escogida. No sabe si eligieron ese día a conciencia o fue el día el que les escogió a ellos. La brisa golpeaba suavemente su cuerpo y hacía ondular su rubio cabello con un movimiento que parecía sincronizado con las pequeñas olas que acompañaban el velero. Falta muy poco. Salva lleva un rato sentado con la mirada fija en el velero, único acompañante en la solitaria estampa que se refleja en sus ojos. Solo él, la pequeña cala, la mar y el velero que se acerca al ritmo del viento que lo impulsa. Ya distingue la silueta de la persona que lo maneja. Mira su reloj. Las 20:38. No queda apenas más que 300 metros para que el velero arribe. Luz ya distingue la pequeña cala. Dibujada en la costa, no es más que un pequeño bocado en el gran pedazo de tierra al que se acerca. Los nervios ya se hacen presentes. Solo quedan unos cientos de metros. Puede ver una mancha en la arena que poco a poco va tornándose en la imagen de Salva, que espera en el lugar acordado. Tras semanas navegando en solitario, aprendiendo las lecciones y sensaciones que le ha ofrecido su querida mar, el viaje llega a su fin. Todo va según el plan. A partir de ahora, todo puede ocurrir. Son exactamente las 21:33. En el mismo instante en el que el sol llega al ocaso, Luz y Salva se encuentran y se funden en un abrazo. Ajenos completamente al resto del mundo, ajenos a las batallas que se libran en el universo entre la luz y la oscuridad. Al cerrar sus ojos y fundir sus cuerpos, se trasladan juntos a Ladim. En ese preciso momento, las dos dimensiones se yuxtaponen. La conjunción interdimensional ocurre mientras sus cuerpos y sus almas yacen unidos sobre el pareo. Al mismo tiempo, el último rayo de sol cae sobre ellos y el presente de la dimensión alfa se apaga como un viejo televisor, dejando un punto que poco a poco va desapareciendo mientras las olas se acercan suavemente bañando, quizás por última vez, la arena de la pequeña playa. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y La Rosa de los Vientos en versión Máquina del Tiempo, que está llegando a su final esta noche. La primera noche era el sábado al domingo de este último fin de semana del puente. Ha acabado agosto, ha comenzado septiembre. Dentro de tan solo unas horas ahí comienza la nueva temporada en Onda Cero y La Rosa de los Vientos volverá, por supuesto, ya en el nuevo año, en la nueva temporada, el próximo sábado por la madrugada, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Pero, por supuesto, estos últimos minutos los reservamos para lo que puede hacer la gente, y lo que puede hacer es escuchar música. Es que hay suertudos que todavía tienen ese posible coletazo de prolongar el verano. Nos referimos a los que están todavía este fin de semana de juerga con música. ¡Fíjate qué marcha! Bueno, primero nos vamos a un festival pequeñito, muy entrañable, pero muy famosísimo, que es el Espiga Rock. Este está, pues, dentro de los festivales del pequeño formato. Empezó el 31 de agosto y termina el 2 de septiembre. Y bueno, pues, ¿qué música trae cada año? Pues trae rock, trae punk, y se da en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Ese es el tipo de música, sobre todo grupos de esas zonas. ¿Y dónde se celebra? Pues se hace en la ciudad de Sueca, en Valencia. Y además vale muy poquito, con lo cual la gente que tenga la oportunidad, que se lo pase pipa. Pero la música que estamos escuchando es música electrónica, en concreto... Sí, eso te iba a decir, que ese festival es mucho rock. No parece esto, ¿no? No, bueno, pues la música electrónica pertenece al grupo Camel Fat, que son unos de los grupos líderes en este formato musical. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque si todavía estábamos diciendo que hay estos pequeños suertudos hasta el 2 de septiembre, ya están los que tienen, pues, bastante posibilidad que lo prolongan hasta el 7 de septiembre. En concreto estamos hablando de Art Cruise, del 30 de agosto al 7 de septiembre. Y esto es un festival muy diferente porque se trata de un evento de música electrónica, pero a bordo de un lujoso crucero por el Mediterráneo. The Ark zarpa desde Barcelona, ofrece dos viajes, pasa por Palma de Mallorca, Ibiza, Marsella, 4.000 viajeros ahí, venga, con la música electrónica y lo que no es música electrónica. Y bueno, pues van a estar también Fatless, se llama Shami, también la moderna ruta del bacalao. Adriatic, creo que Sevilla no quería irse, pero no le hemos dejado porque tiene que currar. Que tiene que volver. Me habéis hecho un lío. Gente. Estos festivales no son los de antes, desde luego que no. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana otra vez.